Locos por el fútbol es un de Simaco Repuestos, uno más para atender. Dígale sí, todos los repuestos más baratos siempre están en Simaco. Simaco Repuestos y en sentido total. En Galicia y propios y Avenida Italia están los superlocales Simaco. Uno más para atender Simaco. Locos por el fútbol. Y es un afán, un descaro. O sea, el tipo, yo no puedo creer. O sea, alguien va a tener que actuar de oficio con esto. No se puede creer, sin duda. Ya que estamos con esto, quiero mandar un saludo a unos grandes amigos, Alba. Sí. No sé si te querés sumar. Bueno, depende de qué grandes amigos. Bueno, no sé. Ah, bueno, ¿cómo es la cosa? Nuestros amigos de Locos por el Fútbol. Ah, sí. Que van a estar en televisión, ahora se les dio al final. Una cosa increíble, la generosidad de este país. ¿Cómo realmente se unen las cosas, verdad? Estamos hablando de un afano, un juez que actúe de oficio. Bueno, increíble, se le dio a este país, es insólito. Insólito, pero bueno, van a estar en televisión. Así que un abrazo para ellos si nos están escuchando. Un abrazo grande a nuestros amigos de Locos por el Fútbol, que bueno, arrancan enteros. Bien, en instantes volvemos con el final de la receta del omelette de maracuyá, pero ahora, Federico, corresponde saludar a los queridos colegas, ahora también colegas de pantalla de Locos por el Fútbol. Enhorabuena, entonces, la verdad me das una grata noticia, se lo merecen. Mirá que la vienen remando, la vienen laburando desde hace mucho tiempo, y estaba bueno que tengan la posibilidad de tener el espacio en televisión. Por supuesto, la ley de medios ha hecho lo suyo, sin duda, así que bueno, bienvenido el cambio del éter, de las madrugadas del éter, a la pantalla chica. ¿Qué hora de mañana? No, espero que no. Imagino, Locos por el Fútbol TV, qué bueno. Felicitaciones, muchachos. Y queda claro que Edinson Cavani y el Pocho Lavezzi son dos cracks. Llegaron tarde de las vacaciones, pero le siguen devolviendo la confianza a su entrenador con goles en el Paris Saint-Germain, que quiere lograr sus objetivos. Y hablando de lograr objetivos realmente importantes, quiero saludar a la gente de Locos por el Fútbol, a mis amigos en Uruguay de Locos por el Fútbol, que luego de tanto trabajo de inconsciencia en la radio, llegan a la televisión. Yo, que soy un hombre de medios, para mí lo tienen más que merecido. Abrazo y felicitación. Estás en la 14:10. ¡Ah! ¡Qué divina que quedó! Se hizo las tetas, ¿no, Adri? No, la radio, fuera la radio. Se quita lo... Ah, perdón, mayor. Justo ahora que nos vamos, ¿no? Dice. Se nos dio lo que tanto buscamos. ¿Qué estás buscando? ¿Que el Nico reconozca al hijo? Olvídate. No, se nos dio lo de la tele. Hola, ¿qué tal, Gurice? Disculpe que llegué tarde, mayor, bien. Mayor. ¿Qué pasó? Che, lo de la tele. ¿Sí sale? No. No sé, pero no escucharon al Toto. No. Ah, voy a escuchar. ¿Qué dijo? ¿Me voy a escuchar? ¿Me mató? ¿Me voy a escuchar? Lo tengo acá. A ver. Prendo la radio bien tempranito y me acomodo para escuchar. Toto, terminando la entrevista, le hago la siguiente interrogante. ¿Qué les parece loco por el fútbol en la televisión? Una vergüenza, Son muchachos que beben, que no tienen contención familiar, hay algunos de ellos que se dan la viaba, que andan por las noches de punta del diablo, nos estuvieron contando, viejos amigos, una vergüenza, los Locos por el Fútbol, son muchachos que beben, Pa, nos mató, boludo, mal, le he muerto. ¿Qué le hicimos a este, vos? Sí, viste, yo le dije lo de la tele, olvídate, se cayó. Bueno, Gurice, no sale lo de la tele, ya que estamos acá, vamos a darle. Estás en el aire, somos la 14:10. Otra vez yo acá no, vengan ustedes. No, Ario, olvídate, boludo, estos provisorios. La semana que viene te va a sonar el celular, aparte de la cachopa, va a ser de cuidar, boludo. Vamos a terminar ahí, en serio. Hace 10 años me decían a mí. ¡Aire! Radio La 14:10. Por el fútbol. Son muchachos que beben. Qué lindo es ver el diario, ¿no? Y ver que hay dos equipos que ven la tabla de posiciones prácticamente de arriba, como diciendo, acá estoy yo. Uno es la selección uruguaya y otro es Peñarol, ¿no? Porque mañana juega con una tranquilidad mañana, pasmosa, ¿no? ¿Viste cuando viene de la empresa y dice, ¿alguien más se quiere despedir? Sí, claro. O sea, ¿es hasta mañana a las 6 el partido? A las 6. Hasta las 6, Nico, hay tiempo de despedirse. Y sí, más de ahí no. Y sí, porque. Y ganando como que se pone medio como. No, ya está, no, Nico, saludó a la novia que se fue. El León está descansando en los aromas ahora, pero ya afiló las uñas. Yo lo único que le digo que el León se salva porque. La bestia arrancó tarde. Porque la bestia consiguió el técnico al Mauriño de Danubio antes. Arrancó tarde. Pará, te puedo hacer una pregunta, Nico, que no. Arrancó ¿qué? Tarde. ¿Segunda victoria o tercera consecutiva? Cuarta, papá. Cuarta. ¿Cuarta consecutiva? Ligó mal, sino la quinta. Cuarta. Ligó mal cuando arrancó. Pero, que perdió 2 a 0 o 2 a 1, perdió. Sí, sí, sí, por eso. No, fuerte, le encontró la vuelta, Luisito. Es tremendo, González técnico. Olvidate. Vos sabés lo que yo hablaba, y creo que vos vas a coincidir, porque más o menos vas nosotros para el mismo lado. Somos la misma generación y lo conocemos. Ahí va. Luis González tuvo en sus manos el típico ADN del jugador del estilo Danubio, del estilo de toque, de ida y vuelta. Del paladar. Del paladar famoso paladar de sí. Entonces, el tipo, luego de estar trabajando nuevamente en juveniles del club, sube y hace jugar a lo que al club le gusta, a lo que al hincha le gusta y lo que es la idea. Entonces, ¿el hincha tiene ida y vuelta con Luis González? No sé si tiene ida y vuelta con Luis González. El hincha tiene ida y vuelta con el técnico que triunfa. Leo Ramos no tenía feeling, sin embargo. Leo Ramos que hoy estaba presente en Jardines del Hipódromo esperando la salida de Munúa, ¿verdad? ¿Para qué, Nico? No. Y sí, es así. Es tal cual, por momentos estuvo complicado. Sí. Pero el hincha de Novio es gravísimo el tema de bancar el hincha de Novio. Yo creo, y se lo dije a él, y le voy a decir la verdad porque se lo dije a él. Sí, si le decía el celular primero. Se lo dije a él. ¿Puedes decirle si hay el celular? Mentira, la cédula. Yo no pido la cédula en un momento. ¿Quién tiene la cédula? Yo lo digo, ¿verdad? Ah, Pascal. Escuchá. Y si lo dije. La cédula está en la charla de Alberto Sassón. Pará, un segundo. De Pascar. Tengo la tarjeta dorada de Pascar. Pascar. Adrián, sí, Oca, aunque sea. No, Adrián. Pascar, tomá. No demuestres que somos unos muertos. No sacas en cash, te dan la Pascar. Yo me tiro a mina, te dije. ¿Estás sacando préstamo? No, ya estás sacando préstamo. No te alcanza con nada. Escucha, yo voy a Pascar. Ah, qué horrible. Te dan la tarjeta dorada, que cash te presta 30 palos y te cobra. 75. ¿Lo tenemos avisador? No. ¿Lo tenemos avisador? No, 50 palos te cobra, claro. Vos, me gusta porque te preguntas si lo tienes por la duda. Que ahora lo acabo. No, pa, sacaste, ya que soy distraído. No, yo qué sé, yo lo único que. De Leo Ramos. El Leo Ramos. Una linda estaba... charla con Alberto Sosol. Que, Alberto, cra. Y yo, ¿cómo fumo un cigarrito? Me dice, yo lo fumo. Sí. Vasito coca, yo light. Alberto, mano a mano hablando de. ¿Qué te dijo? Hablando de la transmisión. Está robado. Alberto, sí. Hagan lo que tengan que hacer. Porque aparte, Alberto es. Es crack, boludo, es crack. ¿Pero qué te dijo la transmisión? Que se cagó la risa, que la escuchó después, obviamente. Claro. Porque fue así. Si después queremos, vamos a meter un poquito en esta locura cuando hablemos con Raimundi, ¿no? Sí, vamos a hablar con Alberto Raimundi. Vamos a hablar con Alberto Raimundi, te voy a contar. Para mí lo que pasó con nosotros fue, nadie esperaba nada, y creo que se agrandó después con las repercusiones. Sí, si mañana relatamos Uruguay-Perú, hay mucha más audiencia. Sí, espero. Ah, esto es como el botija que... Vamos a relatar Uruguay-Perú. Es como el coreano que vos traías a Nacional, ¿no? Es que sabe, el día que la rompió... Es como Benoit. Es como decir, sí, Benoit. Que explotó en un momento y... Sí, está. Bueno, está en una linda charla con Alberto y pasa Leo Ramos, una remerita como la mía, pero pueblo. Sí. Y le digo, ¿sabes una cosa vos? A él, yo se lo dije, me voy a hacer cargo de lo que digo. Ah. Yo, Daniel Richard. Guarda. ¿Eh? Opina Adrián Mozzone y tira un titular y se hace cargo. Adrián Mozzone, el Richard. Loco por el fútbol. La vuelta se lo dije a Daniel Carreño en el shopping de Portones. Sí. No sé si vale la pena aclarar. No, la verdad que no, pero está. Agarré a Daniel Carreño y le digo... No sabes cuánta gente le puede interesar 12 y 10 de la noche. Ah, pero puede servir como para situar ahí donde... Un día que le ganó 3-0 a Danubio, que esa semana yo le dije a Matosa que venía volando. Sí, 4-0 perdió. Pero 4-0 yo le dije, vos vas a ser el técnico nacional. Yo le dije. Y el loco un día en el estadio, no te digo que se acordó, pero verdad que yo... Bueno, ¿y Leo Ramos qué? Leo Ramos lo agarré y lo abracé. Le di un beso, porque le di un beso a Alberto, y después le di un beso a uno y para el otro. Y también, o sea, que obvio. Queda mal dar un beso a uno y le da malo al otro. Y yo soy así. Yo si no te conozco, te doy la mano. No, aparte yo soy el que hizo la transmisioneta. O sea, claro, yo no soy cualquiera. Yo soy el que dije que coordinaba otra cosa. O sea, estabas con el tipo, mano a mano. El tipo que seguramente es más escuchado, o uno de los más escuchados. Salvo con vos que fuiste, digamos, de los comentaristas más escuchados. En América, no en Uruguay, porque te digo, tus puteadas en el compacto de... Ah, la mía sola. Escucha, tus puteadas en el compacto de YouTube de 8 minutos tiene 175.000 reproducciones. 320.000 vi yo la última, te quedaste corto. Para que me voy a fijar acá. Va a mentirme bien. Escuchá, y entonces pasa Leo Ramos y digo, Leo, te voy a decir algo, te lo voy a decir hoy. ¿Qué pasó? Me dice, ¿vas a ser el técnico de Nacional? ¿Ah? Y tu capitán va a ser Gonzalo Porra. ¿Sabes lo que me dijo? Ojalá. Y mira que loco se escucha. Pero no, acá no tiene que ver con... O sea, no es como... ¿Querés sacar a Iván de que de capitán? Te voy a cagar atropado. No. Sí, claro. Es una campaña. Se metió un lío solo. Matá la cortina. Matala. Callá. Salí del barro. No. Venía Leo Ramos. Digo, Leo, ¿vas a agarrar a Nacional? Sí. Y la va a romper Iván. Y si Iván no anda, es Gonzalo el técnico. ¿Lo qué? Y no la arreglaste tampoco. Bueno, si Iván no anda. Pero si mirá que no hablé con... ¿Hace cuánto días no hablé con Gonzalo? ¿A vos te parece que Iván no está andando? Con Iván hablé. Por Iván. Hoy lo miramos con el Nico. Corre eso. Por Iván. Yo para mí que salió por gusto. Salió por gusto. Salió jodido, ¿no? No, dijo, me voy, hijo. Sí, está bien. Se va a romper todo. ¿Cómo tomás? Le dije eso a Leo. Más allá de broma, le dije... Hoy estaba sobrevolando... Es el Leo y la dupla con el ratón. Hoy estaba ahí. Porque aparte te voy a decir una cosa. Analizando... los posibles. No, el lugar tan chico que tiene Danubio para que estén todos los dirigentes juntos y los técnicos y el pseudopalco ese que tiene Jardines. Sí. Sin desmerecer, pero es un pseudopalco, ¿no? este, el lugar ahí es muy estrecho. Entonces, Vichy, vos te pones acá, el dirigente nacional, por más lejos que esté, está a 2 metros, te está viendo. Sí. Hoy Leo Ramos se fue a mostrar. Sí, se fue a vender. Está bien. No, no está bien. Oh, ¿y yo para qué fui entonces? Está bien. A, pará, hagamos. Pará, alto ahí. Yo tengo una favor de Leo Ramos. Te voy a decir una cosa. Está bien que Leo Ramos venga a Nacional. Tiene oferta Argentina igual. No importa, no es mentira. ¿O estás cruzado con Leo Ramos ahora? No, pero es mentira. ¿Vos que estás cruzado con Leo Ramos, Daniel? No, yo me voy a cruzar con Leo Ramos, me caga trompada, olvídate. ¿Tuviste algún problema, Diego? No, pero está gordo. Escuchame una cosa. ¿Y por qué decís eso? ¿Por qué mentira eso que tiene ofrecimiento de todos lados? Eso es para cotizarse. Ah, obvio, obvio. Esa claro. Escuchame, de la mosqueta, Nico. Obvio. Es como cuando te van a vender un auto. Mirá que tengo... Luego que te dicen vos, mirá que tengo 2 interesados, ¿lo vas a querer? Tengo una parejita. Claro. Tengo una parejita que... No, bueno, pero lo que te quiero es, lo que te iba a decir es, quiero a Leo Ramos en Nacional, no me parece bien que los técnicos... empiecen a caminar por el pedregullo. Totalmente justo porque en el estadio como hacer pedregullo. No, yo lo que digo es que Leo Ramos ha ido a varios partidos. Claro, y ya es el estadio cuánto. Lo he visto muchas veces. No, yo Leo Ramos. Lo he visto cuando ha ido a ver a Liverpool, ha ido a ver a Progreso. Y ha ido demás. A... Bueno, Liverpool también jugó. Claro, ¿no? Pero ha ido a ver partidos. Digo, el otro, por ejemplo, no, a ver, claro, a obvio. Progreso le reclamó una plata cuando y no terminó la relación muy bien con Progreso. ¿Qué querés? Progreso lo sacó de la. Lo sacó de la. Bueno, pero es bueno aclararlo. Y sin embargo lo fue a ver. Y no, yo no creo que ya se haya ido a mostrar. Otra no, obvio, cosa, obvio. Creo que. Bueno, después vamos a hablar un poco de Nacional y todo lo que viene, ¿no? Mirá. Creo que Nacional se apuró con. Lo digo ahora, obviamente, después del sí, bueno, con el diario Luna bajo el brazo. Creo que Nacional pensó que después de Gallardo iba a salir todo bien. No pegó una después de Gallardo. No, en realidad en este momento creo que H quiso hacer la gran Alarcón. Entonces puso a Munua, así como Alarcón en su momento puso a Gallardo. Se quiso mandar a la gran Alarcón y no le caminó. Yo, igual, de todas maneras, viste que igual las encuestas en Twitter puede votar todo el mundo. O sea, no es solamente hinchas de Nacional que pueden votar, sino que todos tus seguidores, hinchas de cualquier equipo, pueden votar. Hice una encuesta después que terminó el partido... Donde dice así, déjame ver, Vichy, porque yo te quiero decir... ¿Se encuesta el nombre de Loco por el Fútbol? Ahora, no, el Loco por el Fútbol no, en mi Twitter, señor. ¿Se encuesta? No, sí, claro. ¿Se encuesta? Se comió el personaje. Total. Entonces puse en la encuesta, Munua, ¿debe dirigir la clausura? El 59% dicen que sí, el 41% dicen que no. ¿Cuántos votaron? 20. Votaron 47. Bien. ¿Tenés menos votos que el partido, lo viejo, esto? Está, soy Daniel Richa, no soy Martín Charquero, que tiene 175.000 seguidores. Ahí va. Pues estuvo divina. Bueno, déjame decirte esto. Cuando estabas hablando con Sonsol, te decía, seguramente es el redactor más escuchado, uno de los más escuchados, con el comentarista más escuchado de la semana. Adrián, el video donde salen tus comentarios tiene 214.512 visualizaciones. ¿214.000? 214. ¡Qué locura! ¿Qué dije ahí? Bueno. No vale la pena reproducirlo. Saludo a Raimundo, nos está escuchando, ¿no? Sí, debe estar escuchando. Alberto, vamos a hablar con él más tarde. Un caballo. Aparte, el tipo demostró que... Terminó en cuero relatando. Tengo, boludo, un párrafo aparte. Tengo un párrafo aparte. ¿Me lo vas a dejar? Porque si no me voy, renuncio hoy. Ya renuncio a la tele, renuncio acá. Tengo un párrafo aparte para un tremendo programa, pero tremendo programa. Una dulzura de programa. Te dije que para mí no debías bajar ese escalón. Si lo vas a bajar es porque sos tota. No, programa. Porque te vas a poner tota. No, te pones vieja, no, rulero y chancleta. Te tratan de ordinario y te tratan. Y es verdad. Pero es problema mío. Yo no digo que el programa ese está enchufado a la española, a un cable que lo van a desconectar en cualquier momento. Es un velorio el programa ese. El opinión ese sea ese. Es un velorio. Ese programa lo enchufan en la española. Y en cualquier momento lo desenchufas, es un velorio al aire. Pero yo voy a hablar un ratito, después yo voy a hablar de eso. ¡Ya estás hablando! No, voy a hablar de eso. Después que el programa 40 años es el Fabián Coelho, que no llegó a ningún lado. Pues mirá que pasaron periodistas por ahí, programa de radio. No lo ponen en ningún lado. Es que tiene un curro ahí, el amigo. Porque el amigo ahí, que le da el espacio ahí, se lo ponen a las 4 y 20. Parecíamos nosotros, ¿verdad? Que bollamos para ir para abajo. Y sí, ¿qué va a hacer? Mirá, está ese... El otro que pasó sin pena ni gloria por la jefe de prensa de Peñarol, también sin pena ni gloria, porque está ahí también. Y el otro es el hijo, o sea, Filosi ya es triste. Imagino el hijo lo que es. O sea, es un plantelazo, que nos trataron de ordinario a nosotros. El día que hagan algo que repercuta, o sea, que yo, el día que yo me entere en una radio, vos, viste la noticia que tiró el programa de este Opinión de CA, ahí capaz que choco, porque es una cosa intrascendente. Creo que ya dije todo lo que tenía que decir, ¿no? Desconectarlo de ahí, yo creo que lo tienen que hacer de Forestier Post el programa. De ahí, después, muerto. Muchas gracias. ¿Terminaste? Llaman cuatro viejos, pero cuatro viejos llaman. Aparte te dicen, De tarde va el de tarde llega el compacto. Y es lo mismo. O sea, la misma llamada que saca de mañana, llama Pedro, gran persona Pedro, uno del Paso, mirá si lo tendré junado, uno del Paso Carrasco. ¿Entonces lo escuchás? Lo escuchás. Pues yo lo conozco que lo escucho. Pero me calienta que anden hablando de que somos ordinarios, porque lo dijeron aparte. ¿Sabés quién me dijo la fuente? Mi viejo. Y mi viejo a mí no me miente. Porque me llamó un amigo de Estados Unidos, ¿verdad? Sanguinetti. No Julio María. Un amigo de Estados Unidos me dijo, Adri, te están matando. Y yo dije, ah, capaz que no. Llamé a mi viejo no me miente. Y digo, sí, señor. Dijo, está, me mataron mal. A mí, si vos no te sentís aludido, no te mataron. Para nada. ¿Dijo? No existe. No, yo... Yo no me siento aludido en lo más mínimo. Su programa que es una cosa que... ¡Pero que está! ¡Ya está! Entonces, el programa me calienta, porque yo siempre le doy para adelante a todo. Y hoy va a estar acá, sin calzadura, va a estar acá. Ay, si te tiran la mina, también me parece que... O está en la mina, no sé ni quién es. Están cuatro, cuatro viejos ahí, se un olor a palmolivo viejo, a ver ahí, ¿qué sabe qué? Un olor a palmolivo viejo ahí adentro, y la botica, no sé, está. ¿Está? No está, sí. ¿Terminaste? Sí. Bueno. ¿Te descargaste? No sé si me descargué. No, puede quedar alguna cosa. Estuvo caliente de la tarde hasta tarde. ¿Que estaba en jardín, Nico? Sí, sí. ¿Lo llamé? ¿Para que yo llamé a alguien? ¿A quién llamaste? ¿A quién llamaste? Pará, no, ahora quiero saber. A Papati. No, pedí a uno, no voy a decir a quién. Pasame el teléfono de ellos. Hablé con él, no me convenció lo que dijo. No más mínimo, me convenció porque llamé a mi padre. Pues papá, mira, hablé con una persona y me dijo que no. Tiene unos datos que no importa a nadie, ¿no? ¿A quién llamaste? No voy a decir quién me pasó el número, porque... No, no, ¿a quién llamaste? Vamos a propaganda, dice, vamos a propaganda. En el 2015 dice, vamos a comerciales. Dile las bolas abajo de tener. ¿Sabes lo que es ese programa? Está la por porque... Ese programa es, mirá, ¿sabes por qué llaman SAI? Porque está la por. ¿Ese programa lo pone la 30? Mamita, un saludo a la gente, nos están escuchando en Melbourne. Hablando un poco, mirá, escuchá. Loco, ¿cómo también un saludo para todos? Ojalá que pudiera salir al aire, pero yo los escuché hoy a estos hijos de puta. ¡No! ¡Viste! ¡No, viste! ¡Viste! ¡Viste! Yo no sabía que... ¿Viste? ¡Sos un bobo! ¡Viste! ¡Pero filtralo! Me está escuchando en Melbourne el tipo. ¿Qué querés que haga? Ahora lo voy a escuchar en vivo, vengo más caliente todavía. Ahora vengo más caliente, ahora lo voy a escuchar. ¿Viste que nos mataron? Yo te dije que nos mataron. No te mataron. Te dije que sos atrevido, que es una vergüenza. No, no sé. No le des manija a Ripundi cuando arranque. Esperá. Que somos ordinarios. Y sí. Está, es verdad. ¡Es la transmisión! ¿Quién hace un programa de mierda? ¿Y cuál es el programa? Que lo escucháis los perros. Está siendo ordinario. ¿Eh? Está siendo ordinario. Pero no, ¿qué? Si hoy en día, mira, ¿qué tiene que ver? Mierda, cuando me decía alguien te decía mierda. Suerte. No tienen suerte, porque está ahí. Está ahí. 2 y 20, 4 y cuarto. 40 años de periodismo, 3 y cuarto. Bueno, señores, después de que Adrián se sacó las ganas de hablarle a no sé quién. Ah, sí, sí. Volvamos al fútbol, ¿verdad, Vichy? Porque hoy... Llegó para cambiarle la cara. Sí, señor. Un gran triunfo del Danubio Fútbol Club con un maravilla Grossmüller. Ah, exultante. Descendido. Y con unos pibes que dieron vuelta a la pisada. Pero con un técnico que... ¿Cuarta victoria al hilo, Nico? Cuarta línea. Señores, vamos a hablar con el técnico del Danubio Fútbol Club. Vamos a hablar con un amigo de Loco por el Fútbol, con el señor Luis González. ¡Amigo mío! Que tiene la presentación de los amigos de Claro. Y podemos decir que es el jugador chumbo de Danubio, porque llegó para conseguir su cuarta victoria consecutiva y esta vez ante un grande. Este espacio lo presenta Claro para su nuevo plan 3 GB que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro. 200 SMS, 3 GB para navegar y Claro Música gratis por 3 meses. Todo por 500 pesos por mes. Compará internet y pasate a Claro. Porque Locos por el Fútbol ve más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte. Yo la recibo en la mitad de la cancha, la mato de pecho y le toca hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta. Y porque la marca de las motos no quiso pisar este paso. Ya llega el jugador chumbo de la fecha. ¿Qué pasó? ¿Y si bien. No, si lo contagiamos, pidió una SA. Eso pidió una SA. Ahí está, y salió, Vinci. Salió. Y bueno, YouTube zafa. YouTube lo que pasa es que la complica. Señores, vamos a hablar con un amigo loco por el fútbol, técnico del Danubio Fútbol Club, el señor Luis González. ¿Qué dice, Luis? ¿Cómo va? Buenas noches, gracias por atendernos. Bueno, buenas noches, muchachos, un gusto estar con ustedes, tanto tiempo. Qué lindo hablar contigo, Luisito. Adrián, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Adrián? Sabés que estaba previsando ahora un manejo, en cualquier momento te llamo. Y escuchame, cuando vayas a la Copa Libertadores, que le dan el premio al campeón, ahí está el Toyota, ahí está el curso. Y no, te voy a mandar el pollo, perdió 5 veces el examen contigo. No, salvo que, mirá, el pollito es un tema teórico. Lo mandaste a Artigas y el examen era más difícil que acá. Vos sabés que yo pienso que el pollo, la libreta del pollo va a ser como la vuelta ciclista, se recorrió todo el departamento. Salvo. Qué jugador el pollito, ¿eh? Qué jugador, hay que ponerlo, en cualquier momento lo vamos a poner. Qué grande. ¿En cuánto? Y bueno, ya le dije que si se porta bien, capaz que el semestre que viene está haciendo su temporada con nosotros. O sea que estamos hablando que en tus planes está seguir por un tiempo largo. Está terminar mi contrato con Danubio como coordinador hasta el 2016. Ahí va. Hasta el 31 de diciembre soy el técnico interino del club, ¿verdad? Así que yo me comprometí con el presidente a cumplir este mandato. Para mí es un orgullo, es un sueño, pero bueno, se dio de esa circunstancia y estoy feliz con el momento que estamos pasando, ¿verdad? ¿Vos en Danubio sos como el tipo que tiene una casa, Dani, o Nico, sos como el tipo que tiene una casa y la alquila, pero cuando hay quilombo hay que llamarlo, porque claro. vení vos, porque esto, viste, tuvieron esto, hicieron cualquier cagada, tuvieron los otros, y vos pones todo en orden, después te va. O sea, yo creo que el hincha de Danubio en el fondo, Nico, obvio, tiene un Luis González, por lo menos, un proceso. Obviamente. Luis González. Si querés te compramos una vaca y te la ponemos ahí. Mirá, en Jardines. Mirá, yo te le voy a contar una anécdota, muchachos. Acá hace un año y 7 meses, falleció Cholo Trueba, el hermano de mí, un hermano de la vida. Un hermano que siempre quiso que Luis González estuviera en Danubio, ¿verdad? Sí. Esta es la tercera vez, yo llegué gracias a él, porque le habló al presidente. Le dijo, este es el tipo que tenés que traer. Bueno, y cuando el día que se estaba muriendo me agarró la mano, me estaba esperando para morirse, ¿eh? Esto es increíble, muchachos. Y me dijo, Luis, no te pelees, no te vayas del club, llévate al doctor. Todo lo que me dijo el Cholo ese último momento fue palabra santa para mí, ¿verdad? Claro. Y yo quiero hacerle un homenaje porque yo sé que el tipo me está guiando bien hoy. Y gracias al Cholo Trueba, creo que Luis González está en el club. Y bueno, y hoy poder disfrutar de este momento para mí es algo increíble, ¿verdad? Un Cholo Trueba que nos mandaba los mensajes de la Finur, de la empresa donde trabajaba él todas las noches. Totalmente. Qué clase persona. ¿Cuánta gente de Danubio? Aparte, qué visión que tenía el tipo, ¿no? Para los jugadores, para el fútbol, para todo. Él y Santos fueron los primeros cantadores de juveniles que hubo acá en Uruguay, ¿no? Sí, sin duda. Así que un maestro adelantado, ¿no? Digo, totalmente. Un tipo con una sapiencia, un tipo de un chill, pero bueno, a mí me adoptó como su candidato y bueno, indudablemente le tengo que estar agradecido. Qué divino hoy de tarde, ¿no? Sí, totalmente. Digo, primero por la gente. Primero por los jugadores, ¿verdad? Encontré un grupo de jugadores de chicos que yo tuve en séptima en el año 95 y hoy se están retirando del fútbol con Juan Manuel Olivera, Lula Lima, Carlito Gromín, que supimos salir campeones en inferiores con ellos. Y después con esta camada nueva de Sarachi como último muchacho de juveniles. Que también los has tenido en juveniles. También, Rica, todos esos en esta última etapa. Entonces digo, conjuntar todo eso y bueno, probablemente es una alegría para nosotros, digo, el cuerpo técnico que está integrado por el profesor Valenzuela, que también los conoce a los más grandes. Claro. Y bueno, como quien dice, nos juntamos una familia danubiana, ¿verdad? Y se dio todo el viaje de inferiores con la gente de primera, porque estoy ahora yo ahí arriba. Y bueno, y hay un grupo de muchachos muy grande, bueno, como le decimos yo, presidente, el club está ordenado en este momento. Escucha, a ver, vos me decís, yo tengo contrato, estoy como coordinador hasta el 2016, pero Luis, en tu esencia está ser el director técnico, o sea, vos capaz que sos coordinador porque estás cerca de lo que te gusta, que es el fútbol, y porque además necesitas laburar como todos. Pero en tu ADN, que ahora que se usa tanto esa palabra, es el técnico. Totalmente, lo mío siempre fue la cancha y la pelota. Claro. No se hace otra cosa, a pesar que ahora en esto de la coordinación pude cumplir con lo que le dije al presidente. Yo en el 2013 estaba sentado en mi casa sin trabajo. Las caminatas por el Parque Rivera, Luisito, la charla. Totalmente, mi psicólogo, el gran Parque Rivera es mi psicólogo, ¿verdad? Pasé momentos muy difíciles, ¿eh? Y creo que eso a mí me templó, me hizo cada vez más maduro, me cambió la estirpe, porque me pegué golpes en la vida fuertes. Y bueno, te puedo decir que estaba en el 2013 en mi casa y me llama el presidente, que era un presidente joven, presidente nuevo, y me ofrece la coordinación. Y yo dije que estaba esperando al Real Madrid, porque hacía 2 años que estaba sin trabajo, ¿verdad? Y me estaban ofreciendo las inferiores del club, porque aparte yo sabía de dónde, cómo venía la cosa. Y me ofrece dirigir séptima y sexta más la coordinación, pero que sí tenía que dirigir séptima y sexta. Y eso era indudablemente un mandato del Cholo Treva, ¿verdad? Y bueno, y lo acepté, le pedí unas horas al presidente, el presidente vino y me dijo, mira, el mejor currículum que tengo en la mesa para ser el técnico primera es el tuyo, pero no te queremos para eso, te queremos para esto. Y bueno, y me sacudió un poco, porque yo estaba sentado en mi casa esperando ofertas de otro tipo, ¿verdad? Y había rechazado tal vez algunos equipos. Pero después que le di la mano, acepté al otro día que tuvimos una reunión y acepté el cargo, le digo, me estás ofreciendo el Real Madrid, maestro, a partir de ahora, y bueno, y así fue, y bueno, y estoy contento de haber cumplido un trabajo a una persona como lo es Oscar Curuché, que me ha apoyado constantemente. Así que esto, indudablemente, y no es producto de Luis González, es producto de mucha gente que te empieza a nombrar, me puedo olvidar de alguien. Luis, ¿y vos con qué expectativas llegás? Bueno, ya me lo más o menos dicho, pero ¿cómo ves el plantel? ¿Cómo lo ves para el próximo campeonato? Por más que la estás remando, igual, vamos a ser claros, creo que ya está prácticamente definido. No sé cómo viene el Nico, está ahí, ¿no? Pero no, a ver. Estamos ahí. Estamos cerca. Pero Luis, ya lo agarraste medio, no tengo el CTI, pero está medio brava la cosa. Lo tenemos en sala intermedia, ya lo pueden ver los parientes, el paciente. Estamos en cuarto puesto, ojo, ¿eh? Sí, ¿cuánto? ¿Estamos a...? A ver, Luis, cuando... Estamos en punta del tercero que defensor. Pero, a ver, cuando llegaste al club, estábamos abajo, peleando los últimos lugares, y hoy por hoy estamos cuarto. Están Peñarol 26, Nacional 24, Defensor 21, Danubio 20. 6 puntos. Tomá. Estamos ahí. 6 puntos. Estamos en pelea. Para, 6 puntos, 5 de la mañana. Y si querés, hacemos el resumen. A ver, partido, dale. Debuto partido con Racing 0-0. Sí. Partido parejo. Sí. Resultado justo. Allá en un partido difícil. Dificilísimo. Estuvo durísimo. Pero echaron a Nacho González, terminamos con Díaz. Es verdad. Resultado parejo. ¿Sí? Sí. Tenemos 15 días para trabajar. Enfrentamos a Peñarol en Sardines. Partido injusto. Era más para un empate que para la pérdida del partido. ¿Ah? Sí. Eso de, con el diario el lunes, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y bueno, tenemos una semana más de trabajo y nos enfrentamos en el Salón de River. Totalmente injusto. 12 situaciones de gol, como le gusta decir a mi amigo Juan. Contra 4, ¿verdad? Perdimos el partido en 2-1 en la hora, a los 91 minutos, ¿no? Después rentita. Y ahí viene la seguidilla de cosas. Pero se vislumbraba el cambio y el compromiso que nosotros, con el profesor Valenzuela, con Julio Perino, Lorenzo Carras, le habíamos pedido a los jugadores. Y bueno, los jugadores estaban muy preocupados por la situación que vivía Danubio. Y bueno, esto es el producto de ellos, fundamentalmente, ¿verdad? Digo, el técnico es un 20% y el jugador es un 80%, así que digo, es producto fundamentalmente de un granito de arena de todo el cuerpo técnico, pero fundamentalmente de los jugadores. Che, Luis, estás muy contento, estás muy cómodo, todo viene en Danubio. ¿A vos te queda una espina clavada con lo de Nacional? Te tengo que preguntar porque es la primera vez que, digo, te la han hecho mil veces la pregunta, pero es la primera vez que yo tengo la posibilidad de hacértela al aire, ¿entendés? No, yo te voy a decir algo que no lo he dicho nunca. A ver. Termino el año 2013, el doctor Asilvera nos invita a un programa vamos con Oscar Curuché, el último programa en un bar, como estila el programa del doctor. Sí. Y en el primer bloque vamos nosotros, y bueno, ya se hablaba que probablemente Nacional me venía a ofrecer el cargo de coordinador, cosa que había pasado dos días antes de ese programa. Y yo ya un mes antes le digo al presidente, porque el presidente ya quería renovar conmigo, y le digo, Oscar, quédate tranquilo que yo me quedo contigo. Entonces en ese programa, indudablemente el Toto ya se había enterado de la propuesta que yo tenía en Nacional. Y bueno, me hace la pregunta el Millón, y yo estoy al lado del presidente y digo, doctor, que se la conteste el presidente. Hay más Luis González para tres años más en Danubio. Y bueno, totalmente, sí, Nacional tuvo en mí llevarme ahora a coordinar todas las categorías juveniles, y bueno, pero uno tiene que ser agradecido en la vida, y bueno, indudablemente Danubio, cuando yo no estaba sin trabajo, se acordó de mí, por eso indudablemente. Pero sí, lo que sí tenía, tal vez ese es el momento, yo tenía una cuenta pendiente conmigo mismo, quería dirigir un equipo de primera para demostrar, porque uno siempre tiene que estar demostrando, que lo de Rocha no había sido casualidad. Increíble, Rocha. Y que lo de Nacional, totalmente, nos faltó tiempo. Acabo de recibir un WhatsApp del profesor Valdecanto, que trabaja en Lanús con el mellizo Esqueloto, porque ese fue el preparador físico que trabajó conmigo en Nacional. Siempre nos quedó esa espina, que el tiempo a nosotros no nos ayudó, porque habíamos hecho un trabajo muy bueno en Nacional. Pero escuchá, Luis, porque se dio todo muy rápido, tu salida, la llegada de Carrasco. Y bueno, fue un tema político. Pero bueno, ya está, ya pasó. Lo que pasó. Yo lo que dije en este momento, el presidente era Ricardo Alarcón, que tengo hoy una gran relación con Ricardo. Y bueno, yo qué sé, la vida es así. Digo, lo que uno no puede seguir es seguir preparándose como lo hice hasta el tercer. Y bueno, si alguna la oportunidad vendrá. Hoy mi presente está acá y muy agradecido que estoy, y un orgullo, que siempre lo soñé con ser el técnico primero de Danubio, y bueno, y hoy lo tengo que seguir disfrutando. Yo creo que tenés todas las condiciones, es un loco joven. Igual me dejaste pensando cuando arrancaste la nota que querés aprender a manejar. Sí, sos un técnico increíble. Ahora, para aprender a manejar, dale ahora, porque viste cuando pasan los años. Es complicado, Luis, es complicado. ¿Cuántos años tenés vos? Yo perdí, estuve 15 años en libreta. Acabo de sacar la libreta hace un año y medio atrás. ¿Y no manejaste más? Manejaba, sí, pero... Vamos a hacer una cosa. Pará. ¿Vos vas al estadio mañana? No, no voy al estadio. Y bueno, porque como capaz que ahora el campeonato se puso lindo, si no mañana ya te pasaba a buscar y vamos junto al estadio y yo manejaba. Yo mañana... Ando medio pelado. Tengo sexta y séptima, Adrián. Bueno. Estamos primero en tabla general. Hoy sub-16 campeón. Hoy salimos campeón sub-16. Empatamos en quinta y vamos primero un punto con Peñarol, la última fecha es Peñarol. Cuarta vamos primero y estamos definiendo el campeonato con Liverpool. Así que mañana estamos en sexta y séptima a las 7 de la mañana en el complejo del campo. Mañana pronto un mate y te voy a ir a ver ahí. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Nosotros, mi trabajo desde 2013, entro a las 7 de la mañana todos los días en Danubio y salgo a las 7 de la tarde todos los días en Danubio. Yo no puedo decir, Luis, yo te veía caminar por el Parque Rivera, yo estaba enseñando a manejar. Grande charla con Luis, el tipo perfil bajo, nunca decía nada. Yo puedo creerlo que no laburaste loco, porque, viste, lo que yo te decía, un fenómeno. Luis, te mando un saludo grande a un amigo nuestro que siempre nos apoya, el chiquito Bertolini. Sí. Que dice que te hizo de cocinero en Chile, me dice acá, sí, ¿verdad? Sí, un fenómeno, el chiquito. Tremenda persona, tremenda persona. No. Sabés que andamos con los pesos contados allá en Iquique, con los pesos peor. Y íbamos al supermercado y compramos fideos y hacía unos fideos fríos con salsa gol. Era un fenómeno. ¿Chiquito fideos? ¿Sí? Pero pará, ¿y qué hacía el chiquito y vos en Chile? Yo fui en ese momento, era un campeonato sub-17, sí. Y Fernando Pérez, chiquito, estaban trabajando para la radio, sí. Y tiraron un apartamento. Y yo fui por Nacional en ese momento a ver el campeonato sub-17 que Nacional me mandó, porque teníamos 5 jugadores en esa generación. Era la generación de Barreto, Polenta, Gallego, el Corto Prieto, teníamos Masi, nosotros teníamos 5 jugadores. Y bueno, y fuimos a Iquique. Y nos quedamos allá juntos porque, bueno, éramos lo más humilde de todo, porque andábamos con los pechos cortados. Qué grande. Luis, la verdad que es un gusto hablar contigo, esto da para más. Creo que hoy yo volví a ver, como hace pila que no veía, el hincha de Danubio sentirse como en los viejos tiempos, Nico, como cuando Danubio claro. gana. Claro, a ver, a mí hizo sentir al grande, vos, acá en la cancha de Danubio. Creo que ahí va, lo minimizó por todos lados. Sí, la verdad que sí, No, y sabes una cosa, algo le voy a decir que se lo pregunté a Oscar. El día que me ofrece, el primero me lo ofrece en Tres Cruces, en La Mascota. Y yo le digo, Oscar, ese fue el sueño mío toda la vida, pero no de esta manera, ¿verdad? Entonces, y bueno, me dijo, ¿estás contento? Claro que estoy contento, le digo, Oscar, pero no era como quería yo, quería haber sido alguna vez el elegido de la fiesta, ¿verdad? Claro. Yo siempre trato de entrar, dice que a mí me ha tocado entrar siempre por la puerta de atrás. Sí. No, no entra como bombero, sino vos podés armar lo tuyo. Ahí está, bueno, pero igual. Y sabés una cosa que le dijo Oscar, le dijo así al presidente, yo no sé si vamos a ganar, pero lo que te voy a decir algo, a la gente la vamos a emocionar, la gente se va a parar a aplaudir a los jugadores. Y el otro día cuando jugamos el partido con Liverpool me dijo, esto me lo dijiste vos y está pasando, ¿va? Entonces yo le planteé a los jugadores, nosotros tenemos que emocionar a la gente, no que la gente nos pida a nosotros, ¿eh? ¿Entendido? Y es lo que estos muchachos están haciendo, emocionando al hincha. Es como Muruga con Nacional, lo emociona. Sí, te emociona. No. Escuchame una cosa, emocionate con el relato de nuestro amigo Alberto Raimundi no. y nuestros comentarios en el vestuario, me estabas contando fuera de aire. Eso es un fenómeno. El otro día agarro el país a las 6:30 de la mañana y pongo el relato de ustedes y lo llevo después a las 8 de la mañana al vestuario. Estaba el Dieguito Perrone, el Lorenzo Carrá, el profe Valenzuela. Y escuchen esto, estos son unos monstruos. Qué crack. Unos cagones, le decía. Sí, no, pero tenemos un par de viejos acá que nos van para atrás, ¿viste cómo es? ¿Viste que hay gente que no se actualiza? ¿Qué va a hacer? Está bien. Pero tenemos que agradecer a toda la prensa de este país, salvo un grupo, como siempre, al chiquito Bertolini que está a las 10:10 con Tirando Paredes. Bueno, la gente del fútbol, como vos, como Richiqui, Pellejero, Planteles, Juan, bueno, Iván, que el otro día mandó un saludo impresionante. Oh, no, una locura fue. No, papá, a mí me llamaron de una radio de Chile, yo le contaba a Daniel. A Daniel una radio de Perú, Nico, te llamaron también, ¿no? Sí, a Nico lo sacaron de Boca. Debe cuatro cuotas. No, fue una locura. No, sinceramente, muchachos, bueno, a ustedes los conozco hace muchos años y sé cómo han remado en la vida, ¿va? Y la seguimos remando. Y bueno, pero bien, ¿sabes qué? Con dignidad, lo más importante. Don Dante y Yoko... yo tuve una gran amistad con Don Dante Diogo, ¿verdad? Después que Don Dante dejó de ser el presidente, yo iba cada tanto a tomar café a su oficina, y después cuando pasó con Rocha, Don Dante todos los lunes parecía que era el doctor Da Silveira, porque me llamaba para felicitarme en aquella campaña. Y bueno. Y siempre dijo una cosa, usted es humilde y luchador. Bueno, yo les traspaso a ustedes, muchachos, ustedes son gente humilde, pero luchadora, ¿eh? Así que hace años, como ustedes me ven a mí, han crecido conmigo. Eso es lo más importante. La tarjeta de crédito en la vida, como yo digo al profe, es el boca a boca. Para González, la selección. Y técnico como González, como Aguirre. Dejalo de Danubio que está bárbaro. Déjamelo ahí. Diciendo, te mandamos un beso grande. Dale, no sé qué día juegan el fin de semana, pero el sábado es mi cumpleaños. Y vamos al Loco por el Fútbol. En mi casa, que te queda al lado, te podía dar una vueltita. Si juegan el sábado, puedes ir. Si juegan el domingo, no, porque concentran. Pero... Mandamos todos los muchachos, viste que vienen los regalos, viste que se golpean la puerta, viste, con los codos de los Danubio. Qué grande, la gente. No, tenemos grandes amigos ahí. Sí. Luisito, gracias por estar. Esta charla es para... Esa cuenta es mayor cantidad. Cuenta, yo creo que igual de todas formas, ya estás, o sea, estás marcando lo que el hincha Danubio quiere. Yo creo que ahora estás en el lugar donde quieras estar. Pero un técnico como vos, sin equipo, no entiendo las cosas del fútbol uruguayo, a veces que no me voy a poner a analizar ahora a la gente le importe mucho lo que yo hable, pero un técnico como él no puede estar fuera del fútbol, Daniel. Claro que no. Luis, te mandamos un gran abrazo y que sigan los éxitos porque, a ver, es como vos lo decías, sos humilde, sos laburante y además estás lleno de condiciones, loco. Y te voy a decir una cosa, ojalá como hincha Nacional, te lo digo, te vea pronto dirigiendo Nacional. Sí, Luis, y otra cosa, El tema de las clases, si querés ahora que estás cerca de casa, dejame 500 pesos abajo la, abajo la puerta, que estoy pelado y arrancamos el lunes. Tiene una peladera, Adrián, que le sirve cualquier cosa. Un abrazo, muchacho. Chao, dale, Luis. Dale, adiós. Dale, Ingrid, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y despertame a las tipo 12 de la tarde, dale, dale. Locos por el fútbol. Dale, Ingrid, dale. Frases hechas y opiniones copiadas. Tráeme una botella de soda grande y despertame a las tipo 12 de la tarde, dale, dale. Dale, Ingrid, dale. Pierdo la misma batalla, después del triunfo pasa la derrota, llega y duele no saber morir. Cuando faltan 20 minutos para la una, acá el Loco por el Fútbol, estás escuchando... ¿Me das? ¿Qué, Nico? ¿Me das? ¿Qué? ¿Me das? ¿Cuánto? Dame. ¿Qué? Dame cuatro. ¿De qué? De propina. ¿Qué te digo? Más descubro las verdades de esta vida, hoy cayendo en las mentiras que me atrapan como araña que en su tela me desvela, y en el sol me hace esta pena. Un saludo especial, está acostadito escuchando Loco por el Fútbol, un crack, crack robado, es el productor que tenemos nosotros, está escuchando el programa acostadito, tranquilo. Sí señor, un abrazo grande a ese señor que está escuchando Loco por el Fútbol, que esta banda lo quiere un montón. Pero, aparte, ¿sabes cuándo? Para... ¿Sabes cuándo? Sí. Vos, esa era, eres el pellejero. Sí, cuando Loco de la vieja fue, guardia. O sea, hacer una nota acá quemaba. Claro. Y los tipos nunca te dijeron que no. Y yo le digo así, le pido disculpas. Sí, le pido disculpas. Es verdad. Señores, les recomiendo que si están empezando a jugar al fútbol, mi amigo Nicolás Alemo. Yo estoy retirado del deporte en este momento. Gracias a Dios. Se tienen que dar una vuelta por la Terminal Match. La Terminal Match, está bravo el zorro, que queda en Galicia 930 y frente por frente a la Terminal. Si querés reservar hora para la Terminal Match, 2909-1599. Atendé. Si reservas hora para después de las 22, después de las 10 de la noche, sí. Cuando terminás de jugar, te bañás, tranqui, juntás unos mangos y pedís un par de cervezas, porque viene con dos pichetas de regalo, olvídate. Las pichetas te las paga la Terminal Match. El abrazo grande para Juan y para los muchachos de la Terminal Match, 2909-1599. Si querés jugar al fútbol frente por frente a la Terminal, anda a la Terminal Match. Terminal Match. Hablando de sí. ¿Cómo ven una nota en cualquier momento, o en cualquier momento puede ser hoy, mañana? Con... me tranqué el nombre, no me acuerdo. El amigo Juanjo, que te dije hoy te... Buscalia. No, que canta cumbia, Rolando Paz. Rolando Paz, acá el Loco por el Fútbol. Gran oyente de Loco por el Fútbol, me dice Juanjo. El tema es que estuviera Germán, la sacamos del estadio. Pues Germán está en el palo de... Y sí, Nico también sabe. En la movida tropical. Loco por el Fútbol, El Rolando escucha. Paz. ¿Es buena gente? El Rolo, sí, está todo bien. No, yo lo conozco a Sañare. Gran persona. Graba con mi tío y... Sí, lo conozco. Un beso grande al cra de Juanjo Alberti. Está robado, Juanjo. No, Lardín. Juanjo es un disparate. No, o sea, vos vas en la calle, no hay chance. Señores, le quiero hacer una muy buena recomendación. Una más, Nico, si tú me permitís, por favor. Adelante, Daniel. ¿Tú practicas deportes? Me decís, no, Nico, por favor, vendela vos porque fuiste el locutor comercial estrella de Loco por el Fútbol. Una así que vos, una bestia, Nicolás Alén, como locutor comercial en la transmisión, Y en la transmisión vamos a hablar ahora con Juan, con Raimundo, y está robado, Nico. Dale, Nico. Las mejores vendas, las que usan los deportistas de fútbol, las que usan los chicos de la selección uruguaya de fútbol, son las vendas Better. Vendas Better las podés pedir a través del 099-938-91. Vendas Better, las vendas de los deportistas uruguayos son las mejores. ¿Por qué? Porque también las usan en el hipódromo de Maroñas, son elastizadas, son reutilizables, Danielito. Le quiero mandar un abrazo grande a Federico Medina, un tipo que trabaja en Radio Pasillo, en la misma radio que el Indio Negro Azul. El abrazo grande a todos los amigos de Radio Pasillo que retransmitieron el otro día. A Juan Aguirre. A Juan Pablo, ¿qué dije? Juan Pablo Aguirre también. Bueno, el Línea Negra Azul, Juan Pablo Aguirre. Ah, perdón. Es el mismo. A la gente de Radio Pasillo que nos retransmitió el otro día, levantó de acá de la 14-10 y el 89-7. El abrazo grande para Federico que hace, creo que, el ángulo obtuso, creo que se llama el programa de él. Si no recuerdo mal. ¿Por qué? Es una máquina. Es una máquina. Aparte, el programa de Lepra se llama Música al Ángulo. Gastón Lepra es... O sea, es Dios, no es adjetivo, no es adjetivo. Bueno, le quiero mandar un beso grande a Marquinho Silva, que se casó hoy. Pasé a saludar un ratito, porque me vestí y me vine. Pasé a saludarlo, una fiesta de la puta madre. Sí, señor. Así que cumplí con Loco por el Fútbol, como no venía Germán, porque Germán tiene otro casamiento. Yo le quiero mandar un besito grande a Marcos, que se va con la señorita novia unos días a... Qué lindo. Con Mercedes, ¿no? El sábado es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños el domingo, pero el sábado arranca ya. Claro. Qué lindo va a estar, ¿eh? Señores. Para usted me regalan las masas, ya quedamos, ¿no? Sí, tranquilo. No, no se cosa con las manos vacías en los bancos. Nico, pedimos un canje de pan de palo. Señores, Pablo Hogar te invita a seguir descubriendo un mundo insuperable en calidad, diseño, confort y sonido. Vas a Pablo Hogar y de repente querés una planchita para el pelo. Quiero. Olvídate. ¿Querés un plasma? Quiero. ¿Equipo de música? También. ¿Los parlantecitos estos que usan con pendrive? Quiero también. ¿El parlante gigante? También lo quiero, Daniel. ¿Querés un rack para tu...? Daniel, ¿qué? Lo quiero. Bueno, quiero. Todo en Pablo Hogar. Lo encontrás en Lesica, esquina Garzón, o en Garzón, esquina Lesica. Los teléfonos 2320-2072, 2321-7492. En Facebook, Pablo Hogar. Arréglate, mujer, que se hace tarde y deja para mañana ese equipaje. No vas a hallarse. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Nunca. Pregúntale. ¿Nunca? ¿A qué dedica el tiempo libre? Es un ladrón que se ha robado todo. Las Cadenas los espera con sus excelentes salones para fiestas y eventos. Ahora que se viene fin de año, despedida con amigos también, Las Cadenas te ofrece un excelente servicio. En donde 8 de octubre y Pirineos, el teléfono es 2500-386-05. Restó, Las Cadenas los espera para conocerlo. Si yo te digo tanto en rally como en pista... Los mejores pilotos eligen Racing Art, arte y decoración en coches de competición, calcos, lona, ploteos y lonas vehiculares. Mucho, todo eso y mucho más en racingart@dinet.com.com. Y a propósito de... Se lo he distraído, no me dan un aviso para leer. Sí, claro que no. ¿Este va por ahí? Pará. Ah, sí, por señores, favor. Señores, saludos, sí. Grande reencuentro. Bar, pizzería, restaurante, los espera en la avenida San Martín 3497. Para, le quiero mandar un saludo a mi prima. Pero no corta que la aviso, no saludo para tu prima. Avenida San Martín 3497, esquina Erlich. Los espera por el 2208-4663. Hay musarela. 3 por 2, y apagás 3, lleva 2. No, apagás 2, lleva 3. ¿En dónde? ¡El recuentro! ¡El nombre de la dirección! ¡El recuentro! El viernes toca sonar a Borín, ¿qué sigue esto? No, ya fue. La dirección es Avenida San Martín 3497. Le quiero mandar un mensaje. El teléfono. Acá está el teléfono. 2208-4663. Ahí va. Si 10% de descuento, si... Si no me loco por el fútbol. Si no loco por el fútbol. Soy un beso grande a mi prima Daniela, que la amo, Daniela Borda, que está escuchando Loco por el Fútbol, la hija del tío más grande que tengo. Y a mi tía Ana María, a mi tío Antonio, pará. Hoy vengo, saludo porque hay mucha gente escuchando. Y mañana me voy para Piriápolis con el Willy Virginia a comer asadito Piriápolis. Pará, mandar un saludo a mi vieja que me está escuchando, que anda acá en Montevideo. Pero tranqui, es una fenómena. No. Uno me manda saludo a la prima, el otro es. Mi madre vive en el interior. ¿Y qué? ¿Te escucha igual, Nico? Pero no, hoy no está escuchando con la cantora, la vida. Y dejar mandar en serio a un amigo, el Héctor, que está internado, que le puse carnicería pobre. ¿Por qué? No tiene un riñón. ¡Ah! Sí, mate vos, me da tienda artesanal complica, más grande. Está complicado. Está complicado, el Héctor. Le mando un saludo hoy porque es domingo Palma. ¡No! ¡Buenas el día de mi cumpleaños, hermano! Por favor. Claro, yo no lo conozco. Es amigo de mi viejo. Lo único que te pido, no te vayas pelante de acá el miércoles. De cagar la vida a mi viejo me muero. ¡Ah! ¡Lo olvidaste! ¡No te agonizó mi viejo se queda sin cumpleaños! ¡No, olvidate, dale! Sí está escuchando, pero... Dale, Nicole. Mate Bomba, la tienda artesanal más grande del Uruguay. Artesanías en mates de madera, todo tipo de mates tallados, forrados, lisos o personalizados para regalos empresariales. Mate Bomba es sinónimo de calidad, es la tienda artesanal más grande del Uruguay. Teófilo Collazo, 2623, esquina Restauración, el teléfono 2506-0269. Le quiero decir una cosa a la gente. Hay muchos amigos que nos están escuchando que ya están concentrando porque mañana hay una nueva fecha de Liga Pro. Es la mejor liga amateur de fútbol aquí en Uruguay. Si tenés tu equipo y no tenés dónde jugar Liga Pro, te ofrece los mejores campeonatos. Y con la mejor organización. Somos el River que está esperando para jugar la Superfinal. Sí, www.ligapro.com.uy. Sí, y si no, el mail, Nico, contacto@ligapro.com.uy. Es el contacto de los muchachos de Liga Pro, de Pablito y de Emiliano. Les mando un gran abrazo. Aparte van a volar este año en carnaval. Hay uno que es igualito a Calamaro, igualito a Crash. cuál es el Emiliano. Emiliano. Che, dejame mandarle un besito grande también a Nachito Pono. Nachito Pono está escuchando y Nacho Garguero, los dos. Nacho Gallero. Nachito Gallero, sí. Hoy lo vi a Nachito, estaba jardín. Gran hincha defensor, está laburando con sí, la radio fue, Maldonado. Fue otro de los que escuchó el programa presentable este que nos matan, que dice que somos ordinarios. El único que dice fue él. Porque ningún otro ejemplo, ¿qué cosa? No importa. Desconectale el cable, la pañola. Pará, vos tenés el teléfono de Clínica del Golf, porque acá por Twitter me están pidiendo. Ahora te lo tiro. El teléfono de 12-710. No me acuerdo de memoria el teléfono de Clínica. Señoras y señores, la pelota oficial de Peñarol de Nacional, la selección uruguaya, la encontrás en Casa Agustina y te espera en Arena Grande 2284, también un sinfín de artículos para el hogar. Casa Agustina, Arena Grande 2284, el teléfono es 2208-4571. Déjame mandar un saludo grande a Pablito, tu amigo Araní, que viene a mi cumpleaños. ¡El Pipa! Estamos haciendo cinta juntos, la cinta mía está trancada. La semana que viene la van a prender, la de Pablito está volando. Y para Martincito, que se está escuchando desde Montería, Colombia, esperando que arranque el sub-15, como siempre, al firme con Loco. El abrazo grande a Martín Rodríguez, que en cualquier parte del mundo que esté, estuvo en Liverpool hace poco, siempre escuchando Loco por el Fútbol. El abrazo grande para Martín Rodríguez, que siempre está acompañando Loco por el Fútbol. No, Martín Rodríguez trabaja para el grupo de Pablo Bocelli, es contratista, sí, es agente FIFA, FIFA. Viaja por todo el mundo. Por todo el mundo. Meteme ahí a mí, meteme contratista. Tengo todo para ser contratista, Martín, llévame ahí. No quiero decir. Vamos a hablar con Martín. Dame un saludo grande al Tololo, a Fernando Serra, que está escuchando. El Tololo. Es el tipo que más me divierte en carnaval y en la vida, en realidad. A él, a Paul Fernández, hay una banda que son divinos vos. Marcelo Llovera, sí, es corredor y asesor de seguros de las principales aseguradoras del mercado. Seguro que te consigue los mejores precios, cuenta con un equipo de talleres, abogados y escribanos, seguro de autos, casas, comercios y de vida. Lo encontrás en Twitter, en arroba Marcelo Llovera, o en Facebook, seguro Marcelo Llovera, o al celular 094-2440-65. Señores, sí, les recordamos que... ¿Pisen este, es esto? No, ojo con ese. ¿Qué pasó con el Uber? Torrente va. Tragos, picadas, parrillas, pastas, cocina internacional. Eso mismo. Nico, vos en producción al aire. ¿Por qué Daniel no quiere que yo lea aviso? ¿Qué menos yo que él leo? Próbame. No, porque vos me distraes. No, yo te voy a leer. La Clínica del Golf, 2-711-8768. ¿Sabés? No, déjame decir una cosa. ¿Por qué no puedes leer? ¿Por qué no puedes leer? Porque sos capaz de cortar un aviso por la mitad porque tenés que mandarle un saludo a tu prima. Vamos de vuelta. Pero ahora... ¡Torrente Bar, señores! Trago, picada... ¡Te corta el aviso! Trago, picada, parrilla, uno más para atender. Cocina internacional... Minuta, mucho más, la letra también es un excelente lugar para disfrutar con la familia y con ambos. Y con loquita de noche, te pone loquita de día. A mí, un saludo, le quiero mandar un saludo al portero. No te digo. ¿Quieres tener tu casa propia, Daniel? Sí, señor. ¿Quieres cambiar tu auto, Adrián? Sí, señor. ¿Estás necesitando efectivo, Adrián? Sí. Si trabajás en Utenos, en primaria o integrás las Fuerzas Armadas en actividad o retiro, ahora Caxoe te da un préstamo más fácil y mucho más conveniente. Además, con tu préstamo participás del sorteo de 5 televisores Elis por mes y un Suzuki Alto a fin de año. Acercate, Daniel, a la agencia de Caxoe más próxima a la avenida 8 de octubre 4650 y compará en Caxoe y vos podés. Caxoe, estamos de tu lado. Un saludo grande a Cristian Golpe, que es gran oyente Loco por Fuego, que está con la señora... Escuchando, que no puede creer cómo no nos metieron en la novena. Es un tema que vamos a hablar un ratito con Raimundi. Ahora vamos a hacer la pausa. Antes de la pausa, sí. Dani, dejame un saludo a la gente de Pizzería Venecia. ¡Ay, Venecia! Que como siempre cumplieron como todos los fines de semana y hasta la 2 de la mañana. Esquina, bichi. Hasta la 2 de la mañana puede estar llamando, 2481-3150 en el corazón de la Blanqueada. Luis Alberto de Herrera, esquina Dulcinea, Pizzería Venecia. Pizzería. Lo mejor en menú, pizzería, tapia, lo que quieran. Hoy hasta las 2 de la mañana hoy, ¿eh? Sí. Así que saludo grande a Nadia y también al Piojo Roja, que me como siempre no trae muy buena comida. Pizzería Venecia, que podría ser auspiciante del programa este, porque Venecia no tiene calle. ¡Ah! Déjame mandar un saludo grande a Fernando y a José. Es Salón Mavi acá, pegadito a la radio. Salón. ¿Sabes por qué está viniendo Salón Mavi? Mavi. Porque me encuentro con 4 oyentes de Loco por el Fútbol. Entonces, estoy hablando con Fernando, con José, y siempre cae un oyente. Y me voy como que soy Fantino, ¿entendés? Bien. Vos, es impresionante Salón Mavi. Acá pegadito a la radio, lo que vos necesites lo encontrás acá. Fernando y José son dos cracks, dos grandes hinchas de Nacional. El que está de mañana, ¿pues? ¿Cuál? En Salón Mavi. Fernando, el dueño. Bueno, Fernando. De mañana me gusta verlo barrer. Sí. Ah, barre. De mañana muchas veces tomo el único ahí en la esquina. Sí, claro. Entonces lo miro así, lo miro de reojo, le compro algo, un colega, claro, algún alfajor, y le hago ir hasta el fondo, ¿viste? Y me mira como un gran fan, me está haciendo cambiar Nico, de mañana. Nico, la vieja, esto cortito ya nos vamos, dame 5 minutos. la vieja que tiene kiosco loca por barrer. Sí, claro. La vieja antes abrió el kiosco la reja, porque a veces que los kioscos son todos rejas. Sí. Loca por barrer y tira todo. Y la vereda, y te barre la vereda. Y tira para al lado. Realmente te iba a contar, la veterana que tiene kiosco es separada, por general. Tiene pinta de macho, generalmente. Sí. O si no sabes usa, que... usa el cinto por acá, mirá. No. Es radio esto, ¿no? Sí. El cinto por acá. A la altura de la teta. Fuma como loco y loca sí. Chuma. Loca chuma. Más te digo, y hay muchas que son despechadas del amor. Sí, señor. Que las han dejado los maridos. Sí, porque. Entonces... Pero Nico, no es fácil estar con una mujer que está encerrada en una jaula. Sí, no, pero de ella chapa puso. En verano con 36 grados. Peor. Pero ella puso el kiosco después que se divorció. Yo tengo otra. Adri. Sí. Y tiene todos los piques para piñel y a la guiñada y nunca le boca. ¡Nunca! ¡Acá se jugó el 5 oro! ¿Y quién no va a sacar cuenta? ¡Acá se acabó el 5 oro! ¿Vos decís eso? ¿Sabés quién tiene peor vida? Y lo te digo porque lo vi en propiedad. La esposa del cerrajero. Porque está dentro de una cucha así. Ah, una cuchita. Con mil cerraduras, morsa, y ella le se va a matar. ¿El tipo qué hace? ¿Qué puede hacer una mujer adentro de una cucha de un cerrajero? ¿Qué puede hacer? Porque en un kiosco por lo menos vende kiosco, vende... ¡La pucho que sea! ¡Vende! ¡No! ¡Vende caramelo! ¿Qué hace el cerrajero? Señor Roberto Russo, estudio contable, contabilidad, liquidación de sueldos, gestiones ante el Banco de Seguro, BPS, DGI, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, regularización de deudas y asesoramiento laboral. Lo que usted necesita lo encuentra con mi amigo Roberto Russo, 2403-1145, 2403-1146, bichis, matá el zorro. No, lo hacemos tarde. Ah, yo no colaboro con eso, para, escuchá una cosa. Eso. Dice Rodrigo López, escuchando Loco por el Fútbol, previo al combate de Coto Canelo, que no tengo ni san puta idea quién es. Yeah. Manden saludos a la gente de Cotelei Fútbol Club en Maldonado. Vamos a mandarle un Cotelei, abrazo grande. Lo que juega. Ah, qué lindo. Lo que juega. Pero Coto Canelo, no tengo idea. Te voy a explicar algo. Todos aquellos que manden mensaje, lo voy a decir en serio porque... ¿Eh? 099. El chivo, Nico. 099, el día lunes. 099-161832. ¿De dónde estás escuchando? Cédula. Participa por un sorteo para aprender a manejar. Que estamos pelados, Daniel. ¿Qué vas a hacer? Están necesitando laburo urgente, ¿no? Sí, una crisis aquí. Cero, y viene mi cumpleaños. ¿Quieres aprender a manejar? Sí. Todavía no sabes. Tienes el auto y tu viejo no te lo presta. Vení, nosotros te pasamos a buscar. Simplemente tenés que llamarnos 099-161832 y te pasamos a buscar. ¿Quién te enseña, Nico? Academia de Choferes. Chiqui, chiqui. Primero y dale. Claro, pero son los celulares porque es el otro taller. 099-161832. El auto está lleno. No, está todo bien. 099... Acá está vacío. No, está todo bien. El problema acá, entonces. 099-161832. 0916132, hacemos un sorteo. ¿De qué? Lo hacemos un sorteo para. Sí. Vos me das para atrás los alumnos, los cosos, yo te quemo, todo lo aviso. No me importa, cobramos todos parejos por esto, así que no me caliento. 09. Bueno. Ah, no me toques ese tema. No sé que la transmisión. ¿Qué? ¿Qué le habla la transmisión? ¿Qué? ¡Faquito! ¡Los faquitos que le pasaba! ¡No! Comete la película, tendría que comer. Bichi, vamos a hacer la tanda porque a la vuelta vamos a hablar con mi amigo Alberto Raimundo. Locos por el Fútbol. En todo el país. Llegó la primavera y claro, sigue triplicando. Triplicáslos, el lunes arranco el gym. Triplicáslos, salimos a andar en bici. Y triplicáslos, estoy con alergia. Con Claro, triplicás todos los días para hablar y mensajear a todas las compañías con todas las recargas. Sabelo, si tenés Claro, triplicás. Y si triplicás, tenés Claro. Simaco anuncia la llegada de nueva partida de repuestos para autos y camiones chinos a territorio uruguayo. Si tu vehículo es chino, tendrás repuestos. Simaco, uno más para atender. Caxoe recuerda a sus asociados que están disponibles los créditos para adquisición y refacción de viviendas. 8 de octubre 4650 o a nuestras 14 agencias sucursales o a las 50 delegaciones a lo largo y ancho de nuestro país. Estamos de tu lado. Tu preferencia ha impulsado nuestro crecimiento. Autoservice Redonda abrió su segunda casa con la atención y calidad de siempre. En Montecaseros y Boulevard te esperamos para brindarte lo mejor. Vení a visitarnos frente al Sanatorio Juan Pablo II o haz tu pedido al 2481-4756. Autoservice Redonda. Kiwi, la mejor papelería de Montevideo. Juguetería, librería, encuadernaciones, fotocopias láser color, revelados digitales, plastificados y más de 60 modelos de agendas para elegir. Kiwi, la mejor papelería de Montevideo. En Juan Ramón Gómez, 2707, esquina Garibaldi. En Kiwi encontrás todo lo que necesitas para tus estudios u oficina. Telefax 2480-0445. Email pkiwi@adinet.com.uy. ¿Todavía seguís lavando a cucharadas? Pasate vos también a jabón líquido para máquinas Garant Sábito en las principales cadenas, comercios y supermercados de todo el país. Estudio Contable Roberto Russo. Contabilidad, liquidación de sueldos y jornales. Gestiones ante el Banco de Seguros, BPS y Ministerio de Trabajo. Regularización de deudas. Asesoramiento laboral y trámites en general. Teléfonos 2403-1145 o 2403-1146. Mail info@estudioruso.com.uy. Estudio Contable Roberto Russo. Date el gusto que quieras. Vení a Pablo Hogar y descubrí un concepto nuevo en electrodomésticos y amoblamientos. A la vanguardia junto a las marcas líderes. Imagen, calidad y sonido. Además, para tu casa u oficina, innovación y diseño. Pablo Hogar. Garzón 1971, esquina Lezica, o Lezica 5668, esquina Garzón. Fonoventas 2-320-2072, 2-321-7492. Entregas 24 horas. Página web www.pablohogar.com. Gracias por confiar. Prevenguard SRL. Somos una empresa nacional dedicada a portería, vigilancia y limpieza, con más de 10 años de experiencia en el mercado. Cuidamos sus bienes más preciados. 2480-8070. 099-174-140. Prevenguard. Nos preocupamos por usted y los suyos. El mundo de los cartuchos en la esquina de Maldonado 1204, esquina Selmar Michelini. El mayor importador de cartuchos compatibles para impresoras láser y tintas. Reciclado de todo tipo de cartuchos. Envíos al interior por el 2901-3408. Los esperamos en la esquina de los cartuchos. Las pruebas están a la vista. Tanto en rally como en pista, los mejores pilotos eligen Racing Art. Arte y decoración en coches de competición. Nos destacamos en cartelería en general, ploteos vehiculares, decoración de vidrieras, calcos y lonas. Nos encuentra en el teléfono 2-205-7895 o en el celular 099-590-205. Facebook Racing Art. Por generaciones, el Matebom hemos hecho del mate un producto de exportación. Por eso, a la hora de comprar un mate, una bombilla o una matera, elegí las marcas El Bagual o Yarí que encontrás en todos los supermercados del país. www.matebom.com. Teléfono 2-506-0269. Marcelo Llovera, corredor y asesor de seguros de las principales aseguradoras del mercado. Seguro que le consigue los mejores precios. Cuenta con un equipo de talleres, abogados y escribanos. Seguros de autos, casas, comercios y vida. Lo encuentra en Twitter @MarceloLlovera, en Facebook Seguros Marcelo Llovera o al teléfono 094-2440-65. Ahora usted tiene motivos para sonreír. Centro Estético Dental le brinda el mejor servicio odontológico, desde una simple higiene bucal hasta colocación de implantes. Urgencias las 24 horas, afiliaciones individuales o grupos familiares, convenios empresariales y gremiales. Asesórese personalmente en Colonia 1582 o por los teléfonos 2-408-0328 o 2-408-0368. Afíliese ahora y sonría después. En Montecaseros 2590, panadería y confitería La Nueva Pan de Bas te espera las 24 horas para brindarte el sabor y la calidad únicos de todos sus productos. Comunicate al 2-486-3659 y hacé tu pedido a domicilio. Panadería y confitería La Nueva Pan de Bas, en Montecaseros 2590. Ya sabes, panadería y confitería La Nueva Pan de Bas. Casa Agustina es el mayor importador de Uruguay. Para los más chicos tenemos la pelota oficial de Peñarol, Nacional y la de la selección uruguaya. Y visita nuestro showroom que te vas a sorprender con nuestra línea de bazar para el hogar con el mejor precio y respaldo. Casa Agustina, Arenal Grande 2284, teléfono 2208-4571. Lo mejor en correas y poleas lo encontrás en Prieto Correas Importadores. Lo que no tenemos nosotros, no hay en Plaza. Correas en B, W sincronizadas, de tela goma, aluminio, cuero, cadenas y piñones. Asesoramiento técnico. Prieto Correa Importadores. Estamos en la Rabida 2584 o por el teléfono 2506-8014 o en nuestro nuevo local de Cerro Largo 1452, esquina Barrio Zamorín. Teléfono 2402-8042. Email cepri@dinet.com.uy. Lo que no hay acá, no existe. Torrente Bar, un excelente lugar para pasarla bien. Tragos, picadas, pastas caseras, parrilla, pizzería, cocina internacional y mucho más. Te esperamos de lunes a viernes desde las 18 horas y los fines de semana de 12 a 17 y de las 20 en adelante. Vení en familia o con amigos y disfrutá de un momento único. Torrente Bar, José Enrique Rodó 1954, esquina Juan Antonio Rodríguez. Reservas 2402-1593. En Facebook, Torrente Bar. Sir Acrílicos, goteros de acrílico para todas las marcas de vehículos, sublimados de tazas, estampados de remeras, grabados y cortes a láser, creaciones publicitarias y todo lo que necesites en acrílico. 20 años en Plaza diseñando calidad. Avenida Italia 5065, esquina Gallinal. Teléfono 2-613-6737, 099-6385-81. ¿Buscas empleo? Basta de ansiedad. Ahora podrás saberlo. Realcur.com te brinda las herramientas para saber qué pasó con cada envío. Gratis. Ingresa en www.realcur.com y viví la experiencia de saber. Estás en el aire. Somos la 1410. 970 AM. Locos por el fútbol. Universal. Muy temprano a la mañana se levantan y trabajan. En ese momento me arrastro a mi cama para llegar y dormir. Me sentí un poco perdido, me agarré por un desvío. Sabía muy bien para dónde iban todos, pero yo no quise ir. Al revés del mundo, yo sigo mi rumbo, buscando mi propia. Bueno, quiero agradecer a la gente que tiene esta idea de aprender a manejar, Dani, lo puedes ver. Sí. Más de 40. Prometo contestarlo porque de a poco lo hablo, le mando un saludo al Facu que lo tengo acá. Este, hay uno que hay que decir que la gente divina, ¿no? Que claro. Lo perdió tres veces. Y conmigo lo va a perder también, capaz, porque está tan bravo. Está bravo que se va a aprender a marcar, ¿eh? Y no, pasa que a ver. Conmigo se divierte. A la. Ah, o sea, no sabemos si la libreta la vas a llevar. Claro, que vas a aprender 50 chistes por minuto, olvídate. Señores, 099-161832, sigo recibiendo mensajes. Esto es como pescar, o sea, llaman 40. Estás lengueando como loco. Claro, escuchá. Quiero hacer lengue. No, 47 no, mensajes, donde meta. Hacemos una cosa, cada tres cursos sacamos uno para la radio. ¿Eh? Vale. ¿No me vas a servir? Bueno, dale, ¿cuánto vale un curso? Y 9.500. Se paga la libreta. Si quieres aprender a manejar, mira, tenés el examen médico, sí. 670 pesos por ahí anda. La fotocopia de cédula, y la libreta, 2 pesos. Y la libreta te vale 1.120 pesos, ponele. ¿Y el curso? La pagás en Habitat. ¿Y el curso? Y el curso son 9.500 pesos, que lo podés pagar. 10 palos y medio, mami. En dos veces, y si me das tres palos, o sea. No. Te voy a buscar. No, no, 9.500 pesos en dos veces, o hay un descuento muy importante contado. Estás muerto, ¿no? Estás muerto de la uno, ¿no? Estoy bien, boludo, estoy jodiendo porque está. Siempre, hay varias. Aparte que tiene varios móviles, tiene. Ay, mamá, no hay derivamos. Todo quiere aprender conmigo. Llame, ¿y por qué nosotros te pasamos a buscar? Bueno, le voy a mandar saludos grandes al el Ubejero, que dice, llegando a casa directo a escuchar Loco por el Fútbol. Ubrero. A Marisa, que también está escuchando, no, Marisa es divina, Loco por el Fútbol. En mi caso es al revés, la que escucho soy yo, dice. Se ve que el marido no le gusta, ¿no?, el fútbol. Me gusta el fútbol. O no le gusta loco por el fútbol. Sí. Sebastián Larrea, saludos a mi mujer que duerme al lado mío y cada tanto se despierta para putearme, para decirme que apague la radio. Sebastián, quédate tranquilo que somos varios, ¿eh? Hoy estuve hablando con quién fue, con alguien que me dijo exactamente lo mismo. Me dijo, tengo un problema, que me empiezo a reír. Ah, con mi amigo Checho Sergio Pajés, que me dijo que siempre nos escucha. Ah, hoy lo encontré en la calle. Y lo encontré ahí en General Flores y Luis Alberto Herrera. El abrazo grande a ese amigo Carnicería, qué locura. Lo encontré ahí y me dijo, vos, lo que pasa es que yo te escucho con el guano, me empiezo a reír, mi mujer me putea. Acá me dice uno que está internado con la suegra con crisis de diabetes, escuchando loco. O sea, el tema, chico, no es la lástima, o sea, está bien, ojalá que se recupere la suegra, ¿no? Pero... A Elizabeth, la profe de historia, que siempre está escuchando loco por el fútbol. Bueno, a Darwin Dos Santos, que permanentemente escucha loco por el fútbol. Como dice el Pillo Larrea, a los históricos. A Chachi, que también está escuchando loco por el fútbol. Bueno, a Rodrigo López ya le mandamos saludos. A Andrés Martínez, a Guillermo Dorrego, a Juan, Juan Julián también, que está a través de Twitter. ¿Vos tenés gente ahí en Facebook, Nico, para saludar? Pues yo tengo el Twitter abierto acá. ¿Vos tenés el Facebook? Sí, tengo un montón acá por el Facebook, Daniel. Que... Dame un segundito que ya te digo... Parece que se me trancó acá el tema. Bueno, mirá, a Juan Pablo Ruth, mirá, José Elena está escuchando loco por el fútbol. A Mari Rodríguez, Alberto Astengo. Este debe ser algo de Astengo. Chileno, ¿no? Alberto Astengo, que está escuchando loco por el fútbol. A Jera Telis, que siempre escucha loco por el fútbol. Al Canario del Cerrito, el abrazo grande para el Canario. Alicia Alichita. El Canario del Cerrito creo que es el que vive frente a mi casa, ¿sabes? Estoy casi seguro que gran oyente, pero gran oyente de loco por el fútbol. Señores, todos sabemos que el día miércoles hubo una gran transmisión de la 1410, de 89.7, Radio Pasillo y de Radio Revolución de La Plata. Encabezada por el relator, ¿verdad? Estamos con este tema, vos. Y por supuesto, por eso elegí este tema para recibirlo. Vamos a recibir al señor Alberto Raimundi, al relator de Loco por el Fútbol. Víctima nunca fui. Víctima no, por eso. La plancha de frente. Ir de frente, levantarlo 2 metros del piso, está todo bárbaro. Ojalá. Pero siempre de frente. Me parece si viene Godín, Bueno, vamos a ver. Bueno, yo creo que esto puede marcar un mojón en el partido. Digo una cosa, el colombiano está más perdido que el turco en la neblina. Sí, claro. Pero los cuatro, Son los cuatro. ¿Sí? ¿Amarilla para quién, Germán? Amarilla para Godín y para Medel. Bueno, a propósito de Godín, no juega el partido que viene, ¿eh? No juega el partido. Bueno, y tengo una pregunta. Hoy a Corujo lo amonestó, ¿no? Sí, de verdad. Ahora, bueno, amarilla en Chile, Vidal y Gary Medel. Amarilla en Uruguay. Mucho. Matías Corujo y Diego Godín. Sí, sí. Yo lo que digo es que una amarilla... 20 tiene... minutos de partido. Sí, pero al margen de pensar en este partido en sí mismo, jugar contra Brasil 5-6... No, hay que ganar hoy, olvídate, hay que ganar. Nosotros tenemos un equipo para jugar el día a día. Igual tenemos... hay que tener en cuenta que está Guillermo Rodríguez, ¿no? Ahí va a venir el centro de Sánchez, vamos, ay, que la saca la saga. Le va a quedar a Corujo. ¡Está en el campeonato! La pelota quedó bollando, mira Godín, la mandó al fondo del arco, vencido Bravo, Uruguay, a los 20 del primer tiempo, en el centenario le gana a Chile, 1-0 este partido que había que ganar, por un montón de razones, a los 20 del primer tiempo, la celeste sale a ganar a Chile, 1-0. Estamos de acuerdo que ahora sí, este es el partido a medida que está precisando la selección de Tabárez. Este es el partido ideal que a Uruguay le conviene, porque va promediando la primera parte, porque Uruguay logra abrir el marcador. Ahora sí, pelota, terreno para Chile y hacer lo que mejor sabemos, Alberto, jugar al contragolpe. Olvidar, señores. Nos han robado hasta la primavera, pero no puede con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando. Bien, bien, si lo vamos a recibir a nuestro quinto Storm, vendría a ser, ¿no? Sí, señor. ¿Ya es de la banda? Por supuesto. Alberto, ¿cómo andás? ¿Cómo anda, muchacho? Acá está la locura esto. ¿Bien? La locura esto. Qué bien que la pasamos, ¿no? Yo todavía me sigo cagando de risa todavía. ¿Vos sabés que esto, yo creo que esto confirma esa frase, si no lo sentís no lo entendés, ¿verdad? No. Seguramente debe haber mucha gente que no entiende. No, después te voy a contar, ahora. Más adelante te cuento. La parte que no entendí, digo, y todavía estoy pensando, fue cuando te desnudaste y te pasaba la camiseta de Chile ahí por esa parte del cuerpo. Esa parte es la única que no entendí, pero bien, digo. Me saqué la camiseta cuando terminó el partido porque estaba todo transpirado. Sí, quedó con una buzarda prominente al aire. Bueno, está pasando horrible en La Plata. Pero, escuchame una cosa. Un hombre sin panza no existe. No, está divino. Rembo, está despegado. Aparte, para. Déjame decirte. De Caperuza no tener un fichero. Claro, obvio. Ah. Es de Caperuza no tener panza. De verdad. Escuchame una cosa, Alberto. Sí. Tal cual. Hay una cosa que es genial. Quiere decir que comés lechuguita. Viste que ahora son de moda, Alberto, ¿verdad? Alberto, son todos trolos. Si vamos a comer un asado y el mozo me trae ese pancito envuelto que es un miñón, tráeme pan, hermano, tráeme pan para comer asado, ¿o no? Claro, tráeme pan y papa frita, la ensalada. Y el coso de la sal, abundante. Sí, y nada, sal marina y todo eso. No, sal de hombre. Así, claro, y bastante mayonesa. No, asado con mayonesa, no para las papas. Parece mentira, pero la panza habla mucho de la calidad humana de la gente, ¿eh? Sí, Alberto, mucho, porque sí, fue así, vamos a contarle a la gente, ¿no? Porque obviamente, hubo por suerte, Alberto, vamos a decirlo, y no es pecar de modesto, ¿verdad? Gracias a Dios, todo esto superó lo que en principio cualquiera de nosotros había planeado o esperaba tener de audiencia. Pero en un momento del relato, Alberto dice, lo mira al Nico y dice, seguí vendiendo no sé qué, se saca la remera, me dice, dos cosas, yo relato, parado y si me da calor me saco la remera, me chupa un huevo todo. Sí, es divino, Raimundo. Sí, no, yo relato siempre parado, así que yo cuando vi el lugar de los pupitres donde nos había tocado, que era bien arriba, cosa de no molestar a nadie, sí, porque si te tocan el medio... Sí. Está medio complicado para relatar parado porque el que está atrás no ve. Claro. Entonces, cuando vi que era ahí arriba, me quedé tranquilo porque yo siempre relato parado, siempre. Porque yo vengo de la tribuna. Claro. Yo empecé a relatar el 2011, nací en el 75, voy a la cancha del 78, ponele. En realidad tenía un mes y medio la primera vez que me llevó mi mamá, pero ponele. Y son 30 y pico años parado y yo no al fútbol lo miro parado, en cuero, se hace calor. Y a las puteadas, ¿no? ¿Vos en qué momento de la transmisión no empezaste a entender nada con respecto a... Cada vez que sonaba el handy era un gol. No, una cosa... Yo la verdad, sinceramente, te digo que... ¿Te divertiste? Me divertí. ¿No viste que, por ejemplo, cuando tiró la de... Entra con la 14 el cagón de Matías Fernández? Sí. Me tenté, tuvieron que seguir ustedes porque no podía seguir relatando. Me empecé a cagar tanto de risa. Porque aparte... tan espontáneo, aparte lo decía como si lo estuviera diciendo normal. Claro, que para Germán todo es normal, porque él es un buen chico. No, una cosa increíble, bueno, y los bocados que metía, bueno, vos Daniel, un comentarista normal, digamos. Sí, claro, olvídate. No, es bueno, lo más el más normal de todo era vos. Pero siempre, pero Alberto, por suerte en este grupo soy el más normal, imagínate donde fuéramos todos iguales, no vamos a la esquina. Pero después, los bocados que metía Adrián, yo no lo podía creer, porque... Eso fue maravilloso, la verdad, sinceramente. ¡Gol de Polonia! Si no sale siempre así, nada, pero eso no. Tenés la toda la noche, chileno, cagón. Sí. En una. Me emocioné tanto que dije, vinimos a ver lo que vinimos a ver. Y yo qué sé que vinimos a ver. El comentario del gol es, señores, y vinimos a ver lo que vinimos a ver. ¡Va! Profundo el comentario. Profundo. No, es una cosa de loco, la verdad, realmente si no sale siempre así. Sale así, Alberto, en una tiro un comentario y Germán prende el hand y me dice, no tenías más nada para decir, ¿no? No, la verdad, loco, lo tiró, el colombiano tiene la roja para tomar marca, una cosa, es increíble, la verdad. ¡Definime el partido, Germán! Sí, le estamos rompiendo el culo. En dos palabras, dice, le estamos rompiendo el culo, dice. Una cosa realmente maravillosa. Bueno, al que no le guste que cambie la radio, porque yo he leído algunos comentarios, pero los menos, ¿no? Pero no, qué ordinario, que esto, que no. Bueno, al que no le guste, que si ¿Cuántas radios hay? Una banda. No se fuman vos. A mí la sala que me da bronca, con todo respeto, se fuman a Tinelli, boludo, a las 9 de la noche que dice cualquier cosa, que se pelean las minas, que se paran parejas, que se meten las guampas. Eso es desgracia, loco, eso es desgracia. Sí. Que se cagan las parejas y en la cara y dejan los hijos abandonados y Tinelli los hace bailar. No, los hace bailar adelante el otro, que el guapudo que está mirando. Eso es mala la palabra. Parte, mala palabra es hambre, mala palabra es guerra. Claro. Claro, aparte nos quieren hacer, no sé, nos quieren transformar el fútbol en un, ¿vale? No sé, en una academia, en un teatro. ¿Viste? Por eso mismo yo a mí no me gusta sentarme, porque para mí el fútbol se mira parado. Yo acá en Argentina, cuando amagan con que los estadios tienen que ser todos para espectadores sentados, yo no estoy de acuerdo. Si vos querés son 90 minutos de fútbol, si vos querés comodidad, quedate en tu casa. O si no, anda al cine, anda al teatro o anda a otro lado. La cancha. La cancha. A mí, por más que pasen los años, a mí no me gusta esa evolución, ese concepto boludo de la evolución. La butaca, parece todo de que las canchas tienen que tener baño. La cancha me ha deparado. Bueno, sí, el baño de mujeres tiene que estar en condiciones, pero después. La cancha, déjame hinchar las pelotas. El tablón. Y uno el fútbol lo vive de esa manera, lo mismo que todos estos chilenos que me tienen la bola como dos piñatas. Porque te están atendiendo de todos lados. Son re pesados, porque yo cuando hablé de política, yo hablé de fútbol, cuando digo se fueron con el culo roto. Se ponen con el culo roto los jugadores y la hinchada. Y todo. No estoy diciendo nada. No estoy hablando de otra cosa que no sea de fútbol. Y eso empieza, que las Malvinas, sí. que el territorio, que no sé qué. Que ahí vamos, que el otro, Alberto. Muerto de hambre a todo el mundo. Le dicen, sí. ¿Qué carajo se creen que son ellos? ¿Suecia? Sí, no. No, escuchá, Alberto, es lo que hablábamos en el arranque de la transmisión cuando se cantan los himnos. Acá la gente confunde patria con fútbol. Bueno, eso tiene mucho que ver. El tema es ese. Tiene mucho que ver con esa boludez. Claro, la gente entiende que un partido de fútbol es la patria, no es la patria. Se enojan. ¿Está Nico por ahí? Sí, acá estamos. Bueno, Nico, decime, lo que dijimos nosotros era para la Real Academia Española, al lado de las barbaridades que nos decían los chilenos que se pararon adelante nuestro... ¿Sí? En los micros, no, salado. Las cosas que nos decían, nos mostraban el culo, sí, agarraban los huevos, hasta remera. Se levantaban el bus y tenían una remera de Jara metiendo el dedo en el culo a Cavani. Cavani, y después se escandalizan porque yo digo, se fueron con el culo roto. Olvídate, no tiene chance. Hipocresía, ¿eh? No tiene chance. Es increíble. Pero cuánta hipocresía, ¿no? ¿Sabes por qué digo cuánta hipocresía? Porque si vos sos pillo arriba de un micro y guardeás y te agarrás los huevos y mostrás el culo y todo. Después, cuando escuchaba, bueno, cagate de risa, ¿qué va a hacer? Rompiendo el culo, listo. Claro, obvio. Ahora, empezar con que señorita, te voy a matar a vos, voy a violar a tu mujer, que voy a matar a tus hijos, por un relato de partido de fútbol. Yo hoy reflexionaba y decía, ¿cuánta mierda que hay escondida, no? Obviamente. Y por un partido de fútbol salta, porque la mierda no la generamos nosotros, aparece y sale a flote... Después de un relato de un partido de fútbol, ¿qué es eso? Es fútbol. Yo, cuando acá en La Plata voy a los clásicos, me recontracago a puteada cuando era hincha, me recontracago a puteada con los Caperucita. Pero yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos es Caperucita, nos juntamos a comer asado con los pibes del secundario, y hay un montón, somos 46, claro. Imagínate que hay, no sé, 20 Caperuzas, ¿entendés? Claro. Nos cagamos de risa, me dice, hijo de puta... ¿cómo no? La cosa que nos decís, carga, yo me... O sea, yo me acabo de putear en la cancha con ellos, pero... Aparte, la transmisión te tocó relatar un gol de un Caperuza, ¿no? Sí, bueno. sí, no, pero lo que pasa es que ese muchacho tiene tres huevos. No. Es circunstancial que esté ahí. Sí, claro. Está de paso. Y ya, aparte yo sé, porque la esposa es Caperuza, ¿sí? Y bueno, fue medio una cosa de pedido de familia. Darle un gusto, porque me parece que no... Me parece que es mucho jugador para ese club. ¿Vos sabés que fue tan brillante la noche que cuando terminamos, lo invitamos a cenar, y ya lo que me dijo él, déjame quedarme con mi mujer y mi hija, porque fue todo tan perfecto que no quiero hacer nada que desequilibre todo esto, me quito, ¿verdad? No, claro. Sí. Me dijo sí. Todo bien. Claro, sí, tal cual. Y lo lindo tal que... Porque fue una noche realmente maravillosa. Yo, que toda la vida estuve ahí, pero sin estar... haber estado ahí con un micrófono en la mano, en el estadio lleno. Y encima, yo sabía, no lo quise decir porque no me gusta decir las cosas antes, pero yo sabía que Uruguay no me fallaba esa noche, porque Uruguay no te falla en eso, en esa circunstancia. Uruguay no te falla. Después, cada hora, capaz que se come cinco. Ay, capaz que terminamos quinto el repechaje, por eso. No, por eso, capaz que tenía quinto va el repechaje, no sé qué, pero en ese tipo de situaciones no te falla. ¿Qué pasa? Que lo sigo de toda la vida, en esas situaciones no te falla. Y en los cuartos de final, no me acuerdo qué mierda era de la Copa América, si no era por ese careta chorro del brasilero, Uruguay silencio a otro estadio, no tenía ninguna duda yo. No, aparte estaban rodeando el arco, no llegaban. Ninguna duda. Si no le meten la mano en el bolsillo, Uruguay terminaba con el negocio de la Copa América en los cuartos de final. Como tantas veces hizo, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Alberto? Que nos preparamos. ¿Cuándo fue que terminó la Copa América? ¿Tres meses? Sí, hace poco, no, poco más. En julio, ¿no? Uruguay se está preparando. Sí. Después capaz que perdía la semifinal, no sé, no tiene que salir campeón, ¿eh? Capaz que sí. Esa noche, si no era por ese brasileño hijo de puta, Uruguay terminaba con la Copa América. Terminaba con el negocio de la Conmebol, que era que Chile llegara a la final. Porque aparte no era para echar, o sea, Cavani se mandó una contra línea, que taca, y si no estaba, estaba bien. Después no era para echarlo, si no le hizo nada, cara. Pero bueno, no. Pero no solo que no era para echarlo, sino que la primera amarilla estaba mal puesta. Porque en realidad mal puesta, él protesta, pero la primera amarilla no es FAU. Dale. Le cobran un FAU que no es FAU. Él protesta justamente, bueno, está bien, protestaba amarilla. Y esta, el careta lo ve al chileno tirado en el piso, porque no la vio la jugada. Porque si él ve la jugada, al que lo tiene que amonestar o echar es al chileno, por simulador. Claro. No, él no la ve, lo ve al chileno tirado en el piso y el cagón, además, mandadero, va y le saca la segunda amarilla a Cavani y termina con Uruguay, que está bien, Chile tenía, como el otro día, tenés la toda la noche, pero... Sí. Y no. Aparte, Uruguay es un equipo que te lleva al partido donde quiere ir. No hay chance. Pero sí, pero aparte una hija de putre, porque Uruguay se estaba, más allá de camino, no me gustó cómo jugó Uruguay la Copa América, No me gustó. El partido con Argentina fue una vergüenza. Y con Chile por momento también. Yo te digo, ¿sabés por qué te digo que fue una vergüenza? Porque yo no voy a la posición de pelota, no me importa, pero ese día no fue Uruguay como con Chile. Y erramos un par de goles igual con Argentina. Ahí. Sí, no, pero igual. Fue muy tibio, ¿no? A mí no me gustó. Especuló demasiado. Sí, se especuló demasiado. Ahora, con Chile, las situaciones más riesgo del partido las tuvo Uruguay, más allá de que Chile tuvo el 99% de posesión del balón, ¿no? Claro. Y era el mejor momento porque hacía un ratito le habían cobrado un orsay mal cobrado a Roland. A Sánchez. Me acuerdo que lo de la televisión se hicieron lo boludo, no lo pasaron nunca más. No fue ni en pedo, que se iba solo cara a cara con Bravo. Y Uruguay estaba metiendo un par de contragolpes, a tanto que y yo estoy seguro que si esa noche el brasilero no le metía la mano en el bolsillo, Uruguay dejaba en silencio el Nacional de Santiago, que tantas veces, ¿no?, quedó en silencio por un cuadro uruguayo. Escuchá, no. Alberto, a ver, vamos a dejar de hablar de Uruguay, porque en realidad el tema es así, ¿viste? Nosotros no afilamos una bolita, pero era realidad. Vos marcaste en dos días, boludo, llegaste acá, te llamaron de todos los medios, gracias a Dios se dio tremendo relato, y... Sí, la próxima vez... Y sos el nuevo héroe nacional, diríamos, del micrófono. La próxima vez voy a ir de incógnito, porque la verdad que no pude hacer otra cosa que ir a todos lados, pero está todo bien. Mira que yo te decía en la puerta del estadio, dejate de hacerte el fogonero, dejate de hacerte el anarco conmigo, el antisistémico, que llegaste acá y metiste más tabla que Moria Kazán, entrevista acá. Yo que leo el Twitter era 10 de la mañana el País TV, 11 de la mañana el Espectador, el Espectador es una... ¿Qué? Está bien, pero vos me tenés que escuchar lo que digo en los lugares, porque tampoco... Si no, con ese criterio no tendría que tener Facebook, Twitter, nada, tendría que vivir en una palmera. ¿Cómo? Yo tengo la estrategia del caballo de Troya, ¿entendés? Desde adentro. En el sistema, la pelea se adentro. Y de adentro lo peleo, pero de adentro no, de adentro hasta el cuello. De adentro digamos, a lo guapo. La pelea hacía de... Y a cada programa que iba, nombraba... Porque yo fui un programa de televisión que yo sé que son bastante mamadera, y yo se lo dije en la cara, le dije, no, como esos periodistas que opinan según lo que le dicen los dueños, los medios para los que trabajan. Sí, te vi. Y se cagaban de risa, todo, pero la sintieron. Y a cada programa que iba, dejabas en alto la banda de Loco por el Fútbol, ¿eh? Ah, bueno, sí, no, porque si hay algo que hay que... La banda de Loco por el Fútbol y el gran Juan Pablo Aguirre. Juan Pablo, sí, todos, que también, y todos los muchachos de Radio Pasillo, Martín, todos. Y todo, que yo soy leal, ¿entendés? O sea, hay que ser leal. Obviamente. En la vida, hay que ser leal y, bueno... Estamos todos juntos y, bueno, vamos para adelante todos juntos. Bueno, Alberto Raimundi, te llamamos básicamente para saber qué es de vos, para ver cómo pasaste. Bueno, por lo que venís diciendo, obviamente fue un sueño cumplido. Y para renovar los votos, ¿verdad? Porque en marzo vamos a tener otro encuentro aquí en el Estadio Centenario. Oportunidad que Uruguay va a estar enfrentando a Perú y este equipo ya está trabajando con... Ya está el handy pronto. Ya está trabajando rumbo a ese partido, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pero vamos a tratar de ir a Brasil también. ¡Qué lindo! Yo suspendo mis vacaciones. Tanta repercusión, todo, bueno. Vamos así. Pongan los magos, muchachos. Bueno, a ver, los avisadores que están escuchando. Hay un que tema. Que aparezca la que tiene que aparecer y vamos a ver. Alberto, hay que hacerla. No, hay derecho a pagar y todo. Hay derecho para pagar y hay todo. Hay derecho para pagar, pero a ver, ya que hay tanta repercusión, pero que vamos, la repercusión sea efectiva. Derecho para pagar, vamos a la tribuna. De barricada. No, pero igual tenés que, por más que vayas a donde vayas. Ahí tienen todo. Vamos a la tribuna con el celular, con el auricular de Canuto. La tribuna. Sí, pero al momento que una radio lo emita acá... Te van a cobrar los derechos acá. Te van a cobrar los derechos acá. ¿Quién se va a enterar? ¿Quién se va a enterar que estamos relatando nosotros? Boludo, hicimos Uruguay Chile, se enteró todo el mundo. Mirá, Alberto, las cosas como son. Esta radio no relata fútbol. O sea, sí. No es una radio que tenga un equipo deportivo que todos los fines de semana... Ahora lo tiene. Que ponga los pantalones y vamos. Hablá con tu compatriota, con Yoka, ahí que ponga los mangos, así viajamos. Y no sé ni quién carajo es, pero... Vamos a una reunión con el... Es argentino. Así que está, de última, buscalo por ahí. Escuchá una cosa, Alberto. Pero, bueno, ni que hablar que vamos a hacer, viste que ya hay, inclusive... Pero escúchame, vuelve Suárez... No, Uruguay-Perú está confirmado. ¿Uruguay-Perú está...? Bueno, sí. Vamos paso a pase. ¿Uruguay-Perú está confirmado acá en Uruguay? Sí. Vos venís, hablar. Alberto, ¿vos estás acá, Uruguay, Perú? Sí, olvídate. Nico, tuiteame ahí. Alberto Raimundi estará presente para Uruguay, Perú en el Estadio Centenario. Pero aparte de algo, si esto explotó después, ahora va a estar mejor porque la gente ya lo sabe antes, ¿entendés lo que te digo? Yo creo que esto tuvo una repercusión. Hubo mucha gente que escuchó el programa, yo sé, a vos te sigue mucha gente, la audiencia Loco por el Fútbol, pero fue tanto lo que explotó después, que va a ser una locura esto. Y yo me voy a preparar y voy a estudiar inglés. ¿Para qué? No le tengo bronca a los peruanos. Pero el puto pará, porque tenemos que ir a la Copa América ahora de los 100 años también. Estás poniendo la vara alta, guacho. Vamos a hacer una cosa, nosotros tenemos avisadores que son de fierro. Tenemos que ir a Rusia también, ¿eh? Y tenemos gente... ¡Sigue subiendo la vara! Tenemos gente de guita, escucha Loco por el Fútbol. Mira, yo tengo el gerente de una empresa que no pone el aviso porque le da vergüenza, realmente. Pero que ponga la guita. Ya ver, vos sí. Déjame hacer una pausa y un diálogo. Pero pará que te digo algo. Y que presten atención los avisadores. La gente común, ¿no? No, por ahí los culorrotos que opinan a veces. La gente común, la que está en la casa, o la que el otro día estaba en un pueblito, qué sé yo, ponele, no sé, te puedo decir, Juan Lacase, por ejemplo. Te digo porque yo recibo muchos mensajes. Se emocionó. La gente que está en su casa, o el taxista que está laburando, o el colectivero, o qué sé yo, los policías que están, no sé, en la comisaría, o cuidando a los presos, los mismos presos, o sea, la gente del pueblo, la gente que vive el fuego como lo vivimos nosotros, que es la mayoría. ¿Te gusta esto? Que es la mayoría, se siente identificada con esta forma de ver el fútbol, porque lo vemos igual que ellos, entonces... no digo que lo hagan de favor los avisadores. Claro, obvio. Por negocio, porque... ¡Sí, puto! ¿Eh? ¿Quién era puto? No, porque sigue enganchado. Porque realmente les va a ir bien, ¿entendés? Sí. Si les va bien con gente aburrida, ¿no? Claro. Imagínate con gente que la gente se siente identificada. ¿Qué se sienten identificados? Y es que en realidad vos fíjate que a mí me da vergüenza por vos, básicamente, que sos un relator. Y sos un relator. Cuando gritás el gol, salimos nosotros gritando el gol por arriba tuyo. O sea, una cosa muy dantesca, ¿viste? Vos como relator te habías dicho, vos, muchachos, el gol lo grito yo. Yo soy el relator. No, pero... Sí, pero no, porque yo no. Aparte, a ver, uno que sigue las transmisiones de fútbol uruguayos toda la vida, es muy típico de cuando juega Uruguay que se escuche el grito del comentarista o el Uruguay nomás del comentarista. Yo te digo, sí, porque toda la vida... Claro. Y es muy... No pasa acá en Argentina, por ejemplo. Acá en Argentina grita el relator nada más. Claro. Y además yo no soy de esos relatores que... viste, bueno, ustedes me vienen, que llegan y dicen, bueno, esto es así, así. Cuando hablo yo no habla nadie. Es verdad. No me pisé. No más esto, no más aquello. No, a mí esas cosas no me interesan. Esto fue así. Fueron cinco tipos que se juntaron, seis, con un micrófono cada uno en su mano, en el caso de Germán con un handy. Mirá, y pintó y salió. Mirá este mensaje, boludo. Tengo tres mensajes del exterior. Valores, acá en Orlando vivo yo. Mi casa está a la orden para la Copa Centenario de Estados Unidos. Claro. ¿Cuántos son? Me pregunta. Somos siete. Yo tengo a mi amigo el Bocha que está en Orlando también. Ojo, pero claro, mirá, yo acá cuando relato gimnasia, yo tengo, nosotros tenemos canje con otras radios, ¿entendés? Que, por ejemplo, cuando nosotros vamos, ellos nos dan hotel y comida, y cuando ellos vienen, entonces tengo un hotel y tengo un restaurante acá, que es nada más que de canje. Por ahí no lo usamos nunca, todo el año, le hago la publicidad todo el año y no va nunca nadie. Claro. Pero cuando me piden hotel y comida, algún colega, por ejemplo Walter Hugo, que tengo una relación muy fluida, en Rosario, bueno, intercambiamos. Y además, por ahí, ahora ya últimamente viajo, voy y vengo, pero tengo gente conocida en todas las ciudades que... me puedo quedar a dormir. Te bancan la parada. La comida y todo, bueno, se puede hacer lo mismo. En cuanto a esto, para los dueños de la radio, en cuanto a lo que son los viáticos, ¿no? Claro, obvio. Se puede hacer lo mismo y todo, no, pero sí, pero es cierto, porque si no, tanto quilombo, ¿para qué? Sí, a transmitir el centenario, nada más, ¿no? Yo me emociono. Escuchá, no, estaba viendo las reproducciones de YouTube. Y vos, andan en ciento y pico de miles de reproducción. 200.000 largas. Sí, pero cada uno. Claro, cada uno, por eso te digo. Hay como tres o cuatro en la vuelta. Sí. Así que está, ya pasamos el millón. Lo parió, ¿eh? ¿Qué te dicen a vos, la gente que tenés contacto cara a cara en La Plata? ¿Vos, estos locos, quién son? ¿Qué comentarios te han hecho? ¿Vos vas al Bucarich? Está loco, no, dice. Nada, porque acá la gente que me conoce sabe cómo soy toda la vida. Yo esto, ahora tengo 40, pero yo hincho por Uruguay desde que tengo uso de razón. Entonces todo lo que me conocen de toda la vida saben que no es, que es una cosa normal en mi mundo, ¿no? Claro. Y nada, no, nosotros, nada. Nosotros te seguimos. Los que me quieren se sienten orgullosos. Y bueno, y seguramente va a haber gente muy, muy mal porque... tiene otros intereses y bueno, le da bronca que pase todo esto. Claro. Te cuento, bueno, el otro día yo te mandé un audio, le hice una nota a un jugador acá de Nacional. Sí, un fenómeno, el 9 Nacional. Sí, pero sin ningún interés, o sea, yo no me enteré, o sea, me enteré después. Sí, claro, sí. El tipo, ¿vos sabés por qué lo hizo? Porque tuvo que indirectamente aclarar para los 4 o 5 que no querían decirlo. ¿Quién te invitó? ¿Te invitamos el Indio Negra Azul? Claro, claro. ¿Te invitamos nosotros? Bueno, yo lo dije en todos lados, pero sí, por ahí, ¿viste? Porque no sé, ese tipo de cosas, eso de caperuza, ¿eh? Eso es una caperuciteada. Porque si vos competís, que en ningún momento mi intención es competir con nadie, pero bueno, si los demás quieren competir, competí de frente, ¿no? ¿Vos sabés que Sergio... Competí. Competí de frente, ¿no? Con agachada, haciéndote el boludo. Sí. Sergio Gorsi pasó tus goles. Levantó la nota porque salió nota de innovación de Montevideo Coni, levantó la nota. Mira, Guillermo Dorrego dice así: si al final es New Jersey, también acá hay casa. Y con changos para Adrián. Vamos y vamos. ¡Vamos! Ya, bien, Adrián. Después este mismo ahí en la radio deportiva hay un programa ahí que es la copia de Sergio Gorsi, que sacan llamada a unos viejos ahí. Nos mataron mal, Alberto, pero mala leche. Vos sabés que me llamó un viejo para decirme, no, mala leche, porque hacelo tuyo, si nadie te jode, ¿qué me? Venía bueno, a decirme morales de vida. Bueno, no sé ustedes, porque igual yo mucho y allá no puedo ver porque estoy acá. Pero nos mataron. A mí me pasa acá todo el tiempo. Unos cuantos medios mala leche que suben mi relato y ponen impresentable, degradante, no sé qué. Y el hincha común, te digo, porque lo que pasa en Uruguay esta semana, acá a mí me pasa desde hace 2 años, el hincha común de cualquier cuadro, no solamente de Gimnasia, inclusive hincha de Caperucita, me han mandado un mensaje y me han dicho, la verdad, a veces me da calentura las cosas que necesita nosotros, pero la verdad me encantaría tener un relator así, porque vivís el fútbol como lo vivo yo, hincha de Caperucita, desde el tablón. Y de todos los cuadros. Bueno, pero hay periodistas que tienen que rellenar espacio y, bueno, obviamente se deben sentir. Además, ¿sabes qué? Hay una cuestión de celo, pero no celo profesional, de celo personal. ¿Sabes por qué? Porque ellos no pueden decir todo lo que quisieran decir. Es verdad. Es lo que nos pasa sábado y domingo. Les da muchísima bronca que uno tenga la libertad y que pueda decir lo que se le viene a la cabeza en el momento sin tener que estar frenándose ni nada. Y eso la gente lo valora mucho porque a la gente no le gustan los caretas. Es lo que nos pasa a nosotros haciendo sábado y domingo locos. Por ejemplo, llamó a un jugador de fútbol X y acá en una buena le decimos, pero cualquier cosa, ¿no? Y el mismo jugador se planta en una conferencia de prensa del lunes y cualquier hay de todo, ¿no? Le preguntan algo y los locos están como a la defensiva. O sea, es un tema de que para mí como un cari es el... No son... Vos recibís lo que da siempre, ese es el tema. Claro. Vos terminás recibiendo lo que... Mira, ahora Alberto, estamos hablando contigo, sí. Y la gente, vos ya te vas a dar cuenta, está muy colgada con la charla. Sí. Contame cómo fue el día después, porque, por ejemplo, a ver, yo te tengo que ser muy sincero, Alberto. Sí. Y repito el concepto porque es verdad, no se trata de un tema de vanidad ni de nada. Pero para nosotros que toda la vida, como lo dijo Iván... lo hicimos a pulmón, lo seguimos haciendo pulmón, hoy capaz que igual un poquito, claro, igual pero que hoy capaz que un poquito mejor, que nos está yendo de repente hace un par de años un poco mejor de lo que nos iba un tiempo atrás, pero digo, sigue siendo a pulmón esto por guita, evidentemente no lo ves, nadie se viene a divertir un sábado y un domingo acá a salvarse. Y claro, obviamente, pero el tema es así, ¿cómo te sentiste vos? Porque te explico lo que vivimos nosotros después que tu relato estuvo en todos lados y que el jueves ya era una locura, tu relato estaba en todas partes, la foto de nosotros, y cuando digo nosotros, todos, Juan Pablo Aguirre, la banda Loco por el Fútbol, estaban los portales. Entonces, yo sentía como si vos, yo qué sé, tantos años romperse el culo y vale la pena, bueno. ¿Entendés? O sea, ¿vos cómo lo viviste? Porque vos más tranquilo en Argentina. Sí, no, yo también, yo cuando, por eso, viste, cuando cerramos la transmisión, dije lo que dije, la verdad que también, lo mío es a pulmón total, claro. Y sigue siendo, me puse a pensar, todo el sacrificio que vengo haciendo y demás, por defender las cosas que tengo convicción, y bueno, ojalá la gente pudiera percibir todo eso porque es una muestra de que se puede ir por el camino más largo o el más difícil, pero sin tener que agacharse ni ser mamadera de nadie, ¿entendés? Claro. Ir por el camino y que llegás, pero llegás porque digamos, por la fuerza natural de lo que hacés. Claro, y si no llegás es lo mismo. Porque lo hacés con el corazón, sí, si no llegás es lo mismo, exactamente. Es lo mismo. Entonces, yo la verdad que sentía una satisfacción, pero además no solo una satisfacción personal, sino que además sentía una cosa porque es como, yo el domingo antes de ir para allá, me puse a escribir una nota que después se me borró, estuve como 5 horas escribiéndola y después no sé qué carajo me pasó acá. Te olvidaste archivo Guadarcom. Bueno, un poco resumía todo eso que yo me puse a pensar desde chiquitito, escuchando la radio con mi papá, la siesta, después escuchando, no sé, Uruguay eliminatoria, las Copas América, yo dejaba de ir a, qué sé yo, de ir a cenas, a reuniones, por quedarme escuchando y grabando las transmisiones, ¿no? Y yo lo tenía cuando estaba con el micrófono ahí en la mano, en el Estadio Centenario, yo no podía creer, porque yo me acordaba de las tantas veces que me he llevado la radio de Canuto a la facultad, jugaba Uruguay, no sé, una vez me acuerdo con Venezuela, escuchando a Carlito Muñoz de Canuto en la facultad, te estoy hablando hace 20 años atrás. ¡Claro! Y entonces yo estaba ahí con el micrófono en la mano, en el Centenario, y decía, no, esto no puede ser, o sea, es una cosa que no es real, ¿entendés? O sea, joda, esto es joda. Bueno, y nada, eso, la verdad que me sentí como que se resumía en ese momento casi toda mi vida, ¿entendés? Claro. Sí, totalmente. Una porque... cosa muy especial y muy muy rara. Claro, a vos te toca de lo sentimental por todo esto que venís manejando y que es verdad, es un sueño desde chico. En el caso nuestro, por ejemplo, fue una quijotada. Fue algo que surgió y dije, vamos a transmitir fútbol. Nosotros generalmente cuando viene algún relator de invitado acá loco por el fútbol, lo hacemos relatar, ¿entendés? Pero ahí invertimos los papeles porque Germán es el locutor comercial y Adrián es el que cubre cancha. Y acá fue una onda, vamos a organizarlo un poquito. O sea, tampoco es cuando traemos un relator acá. Y tal, y bueno, y creo que salió lo que salió. Y por suerte te digo, y esto es una experiencia personal, Alberto. Sí. Yo me fui muy cansado, la verdad te digo. Yo me fui agotado, pero la verdad, física y mentalmente. Terminé en cuero, sí, claro. Yo no daba más. Porque aparte, bueno, siempre dejo el alma, ¿no? Pero el otro día era una cosa que yo digo, bueno. Porque a veces boludeo, viste, yo acá me pongo a boludear todo el otro y dije, no, me voy a concentrar el partido y le voy a hacer lo mejor que pueda. Cosa que no hago nunca, porque, yo por ejemplo, no soy, viste, metódico ni nada. Yo llego, fíjate que el equipo de Chile faltaban 5 minutos para que arranque el partido y todavía lo estaba escribiendo en el papel, no tenía la más puta idea. Es verdad. ¿Quién jugaba en Chile? Porque yo no miro aparte los otros cuadros, o sea, no soy, yo si no estoy involucrado sentimentalmente con la camiseta, no miro fútbol. Yo no miro, viste, eso que miran todos los partidos de fútbol. No, yo no miro todos los partidos de fútbol. Y entonces muchas veces no conozco a los jugadores, ¿entendés? Porque no me calienta. Y no me interesa. No es porque sea un ignorante ni nada, sino que porque directamente me chupa huevo si a mí no me interesa el cuadro concreto, ¿entendés? Entonces, el otro día traté de cosas porque para mí era muy importante hacerlo bien. A ver, si te puedo escuchar un segundo una cosa que dijo. Yo te la mandé igual, la tengo en el WhatsApp. Sí. Que anduvo diciendo Iván Alonso por los medios uruguayos. A ver si podemos escuchar juntos. Bájame la música. Bájame. ¿Lo pones ahí? Pero cortar igual la parte que... arrancar la parte que habló Iván. O sea, dale. Escúchame, vamos a buscar esa parte ahora. A ver, yo te decía, bueno, yo me fui muy agotado, muy cansado, Alberto. Porque yo soy un tipo que, me acuerdo que tengo un mensaje de Lepra que adivino, me dice, vos tranquilízate, te va a dar algo, me dijo. Pero, o sea, yo lo padezco, ¿entendés? Y lo pude empezar a disfrutar después. Porque es un palo que no conozco, el de las transmisiones y armar todo, todo medio enquilombado, ¿verdad? Pero cuando llegué a casa, me pegué un baño y enchufé el celular y vos siempre te vas con eso de que, che, ¿cómo habrá salido? ¿No? Y cuando enchufo el celular y agarra un poco de carga y lo prendo, y viste que el Twitter arriba en el celular te dicen la cantidad de tweets que tenés, decía más 100. Yo digo, bueno, usted puedo creer esto. No, y yo te digo que con el celular estuve medio complicado estos días allá, porque yo tengo un celular que es una empresa que allá no existe y bueno, quedé muerto. Entonces, cuando no tenía wifi, nada, y en la cancha me llevaban, no sé, tenía como 300 Twitter. Y después de tantos que había, yo cuando lo fui a ver el miércoles a la noche ya no los podía ver. Porque eran muchos, claro, no se podían descargar. No los pude ver, hay un montón que no los puedo ver, que no los pude ver nunca. Pero yo veía que llegaban y una cosa, por eso opté por no saludar a nadie porque no quería quedar mal con nadie. Pero no, la verdad que fue una locura y bueno, aparte quería estar concentrado en el partido, tampoco quería mirar mucho el teléfono. Sí, porque el teléfono distrae, es lo que tiene. Sí, te distrae. Te distrae abundante, sí. Entonces, te distrae. Y bueno, entonces mucha bola no le di, ¿viste? Pero durante el partido, pero no, la verdad que fue una cosa maravillosa. Vamos, y con usted me sentí bárbaro porque yo les decía, acá en las transmisiones nuestras de acá, el único raro soy yo. Claro. El resto, todos los pibes que están conmigo son todos normales. O sea, no putean, son serios. Eso y ahora lo hablamos el otro día. Todos se ríen de mí, ¿entendés? Claro. Y yo el otro día me reía yo de ustedes, ¿entendés? Porque era una cosa de loco una atrás de la otra que yo no. Es más, bueno, en una me trae que dar de risa que no pude seguir relatando porque me tenté. La formación mal. De Chile fue épica. Ah, fue épica. Hubo muchos momentos épicos de la selección, muchísimo. Alberto, escuchá, te invito a que juntos compartamos lo que decía Iván Alonso en Sport 890 el otro día. Mira, antes de cortar con el tema de la selección, quería primero, bueno, vos Martín tenés un programa con una audiencia tremenda, y yo quería mandarle unas felicitaciones, por más que se pasaron por momentos, a unos amigos que la reman de verdad y que trabajan, como dice la canción de Alejandro Lerner, todo a pulmón, que son los amigos locos por el fútbol. Ayer trajeron a un relator que está más loco que una cabra y que no relata, sino que creo que le habla el corazón, que es Alberto Raimundi, y escuchar a un argentino gritar los goles de Uruguay como los gritó Alberto Raimundi, escuchar a un uruguayo es normal, escuchar a Sonsola, a Kessman, a los diferentes relatores, a Carlos Muñoz, a diferentes relatores del fútbol uruguayo que relatan a la selección del fútbol uruguayo, pero escuchar a Alberto Raimundi, un argentino que vino a relatar por primera vez en el Estadio Centenario y que haya gritado los tres goles de Uruguay como los gritó, que su hija se llame Victoria Celeste por la camiseta de nuestra selección. Quería resaltarlo sobre todo en eso, en un programa como el tuyo que tiene gran audiencia, resaltar a Daniel, a Adrián, a Germán y a Nicolás y a Alberto Raimundi, darle las felicitaciones, por más que se hayan pasado por momentos, decían cualquier tipo de barbaridades, pero bueno, gente que trabaja a pulmón y que le pone huevo para salir adelante, quiero mandarle mi felicitación. Muy bien. Eso fue, un fenómeno. Bueno, sí. Bueno, la verdad que es fuerte, pero yo he gritado goles de Uruguay, no con el micrófono, no, pero qué sé yo, no sé, ¿sabés los goles de Uruguay que grité solo en mi casa? Qué vino. Que me quedé afónico gritando, como por ejemplo, qué sé yo, no sé, me acuerdo ahora en la Copa América en el 2011. Qué grande, ¿no? Sí, de millones. Mira, Alberto, bueno. dice acá, escuchando desde Puerto Rico a Loco por el Fútbol, aguante Loco por el Fútbol, el despegado de Raimundi, una emoción haber escuchado el relato, o sea, hoy por suerte la internet tiene eso de que nos permite llegar. Y te repito, a mí me generaba muchas dudas me genera mucho más todavía porque tengo que pagar todo ahora. Escuchalo, pero me generaba muchas dudas. El tema, a ver, yo sabía que el hecho de traer o que viniera Alberto Raimundi acá era algo fuerte porque vos ya estás instalado dentro de los que estamos en este medio. Pero el común de la gente por ahí no lo tenía. Y bueno, yo decía, bueno, va a haber un escuadrón de enfermitos, que generalmente es lo que siguen a Loco por el Fútbol. Va a haber otro escuadrón, que es el que sigue a Alberto Raimundi. Gente que sigue al Indio Negro Azul. Y yo creo que entre esas tres partes, como decía la promo, en esa junta que hicimos, podía. Pero vos, que la gente te diga, te estoy escuchando de Colombia, de Puerto Rico, Estados México. Unidos, sí. Vos, Alberto, yo no sé si estás acostumbrado, pero yo te tengo que decir con total sinceridad. A mí me asusta un poco, ¿viste? Porque si vos... No, ¿por qué me asusta? Pero... ¡No me asusta! ¡Dale para adelante! Claro, aparte que a un uruguayo va a asustar. Yo los chilenos, ahora me dicen, vení, y te vamos a plomear la cara. Sí, voy a ir. Escúchame, va solo ahí. Yo me disfrazo de Figueredo. Dice Adrián que se disfraza de Figueredo. ¿Vos, te gustó el nombre de la cabina, Eugenio Figueredo? Sí. No me gusta. ¿No te gustó el nombre de la cabina? No, imagínate que yo acá le bauticé a Brondona Chorrona. Brondona. Sí. Vamos a ponerle más onda con el nombre. Porque sí, no, pero irónico, ¿no? Pero le podemos poner. Sí, ya sé que es irónico, pero a mí esas cosas me ponen medio. Te pone mal humor. ¿Viste? ¡No, pará! Te dije en el medio de la transmisión, te dije, vamos a cambiar el nombre porque me voy. No, pará. A mí el nombre es Victoria Celeste. No, el nombre de la cabina, ¿sabes cómo va a ser? De la cabina Caperuza. No, pues no somos caperuzas. Anticaperuza. Ahí está, ¿te gusta la cabina anticaperuza? Anticaperuza. Nico, para Nico, ¿por qué no? Nico trabaja en la Contru, ¿viste? Escuchame, la próxima cabina la cagamos, porque ahora que sos famoso, Raimundi, te vamos a poner una cabina más grande. ¿Y la presentación cómo costó? No, pero pará que te digo una cosa. A mí, yo prefiero ir a la bancada antes que a la cabina, porque estoy más libre encima del estadio. ¿Te gusta esa cabina? En la cabina estás aislada por el metro, por más cliente. No sabe el alivio que diste, Daniel. Son cuatro palos menos, Alberto. Cuatro palos menos. Son cuatro lucas menos, me dejaste loco la vida. La gastamos nosotros. No. A mí, yo voy a la bancada, porque yo quiero sentir el ambiente del estadio. Mirá que yo te he relatado en la platea de Rosario Central, de Chacarita. Nos mandan a nosotros, porque somos el último orejón del tarro. Acá están los mercenarios de la radio acá de La Plata, que están para hacer negocio nada más, y ellos van a las mejores cabinas, todo, y nosotros que somos los únicos partidarios, nos mandan al medio de los locales, no sé si lo hacen a propósito, o qué, pero nos mandan, seguramente si vamos a Chile nos van a mandar al medio de la tribuna de la cabecera. Creo que el nombre de la cabina, para mí, en homenaje a la gente, nosotros elegimos todos los nombres que vengan, elegimos uno, que lo elija la gente, ¿te parece? Claro, sí. Twitter, Facebook, pónganlo. Es que en realidad la cabina Eugenio Figueredo la eligió el domingo pasado la gente. Sí, pero pongan el nombre, nosotros elegimos. A partir de ahora, hace un hacha. ¿Un qué? Un hacha. Un hashtag, pero sí. Es como que le ponga, es como ponerle Eugenio Figueredo, como que se llame Paco Casal la cabina. Ah. Pará que se amigaron ahora, está divina la comedia. Ahora se hicieron amigos. No, está bien, no importa que se haga lo que quiera, pero eso digo que la misma mierda, digamos, ¿no? Claro. Por eso te digo, pero no, vamos a ponerle algo que tenga que ver con Uruguay, ¿no? No, que la gente elija. Yo estaba pensando. Sí. Victoria Celeste me gustaba, pero está, puede ser lo que la gente ponga ahí. Bueno, te voy a leer algunos de los mensajes, Alberto, y vamos a ir a descansar, porque aparte nosotros tenemos que hacer la pausa, pero tenemos que ya vender la transmisión, no te olvides, frente a Perú, ¿no? Arriba Raimundi y Loco Despegado por Muerte, se están cortando los que tejedi, los relatores reprimidos. Es un grande Alberto Raimundi, es uno de nosotros, pero con un medio para decir lo que siente, no lo que le mandan a decir, dice Matías de los Santos. Bueno, eso, un abrazo para Matías, eso es lo que la mayoría de la gente siente. Es verdad. Es como que nosotros somos uno de ellos, o cuatro o cinco de ellos, que decimos en un micrófono lo mismo que están diciendo ellos en su casa, con la radio, en el estadio. Es verdad. En donde sea. Eso no es una boludez. Y creo que si la gente que quiere ganar con esto es inteligente, se tiene que dar cuenta que le llegás al pueblo, al corazón del pueblo. Por ahí no le va a gustar a algún empresario o algún oligarca, pero al pueblo, que es la mayoría, tanto ahí en Uruguay como acá en Argentina, le llegás directo. Pero ojo, que uno no lo hace por eso, lo hace porque es parte del pueblo. Claro, es parte de él. Yo soy parte del pueblo y nunca dejé de serlo ni voy a dejar de serlo. Vos, mañana no vas a votar entonces, ¿no? No, mañana no. Olvídate. No, hace 20 años, el 14 de mayo del 95 la última vez. Tenía 20 años. Escuchame. No. Sí. Mañana está por fuera. Cabina. La cabina Loco Son. La cabina Victoria Celeste. La cabina se debe llamar Garra y Corazón. Tres huevos. Había otra que había. Tres huevos, me gusta. Tres huevos. Pará que había una que estaba buenísima y ahora se me perdió. Colgamos la batería en todos los estadios de cabina Baja. Reyes de América. Cabina, tres huevos celeste, vamos locura no, celeste. No, pero Roche de América, no, eso dejás. Es soberbia. Ese tipo de cosas dejásela a los chilenos, ¿no? Nosotros somos No porque sean Reyes de América, sino que porque son los delirios de. Tres huevos creo que representa mucho más. La bombacha floja de la prima. Ah, no, eso, esto es otra cosa, para ti leyendo otra cosa. Alberto, ¿no? ¿Te gustó una parte de la transmisión que yo di? Todo estuvo bueno, ¿no? O yo le encajé que ahí en la América contra el Astro, donde se arma el quilombo en 5 minutos. Sí. Oye, clásico. Siempre. En la América contra la Atlas, siempre hay quilombo porque aparte están los bancos cerca, todo se prende calentando. Todos los partidos ahí. Bueno, Albertito, te queremos mandar un gran abrazo. Bueno, chicos. Sabés que estamos siempre en contacto, que hablamos prácticamente todos los días. Pero nada, yo creo que valía la pena poder tener esta charla contigo al aire. Porque es el postpartido que creo que a todos nos dejó algo. A mí me gustaría igual, Alberto, que con esa música divina que tenemos de fondo, que yo no la conocía, que Alberto le va a hablar, que le habla a la gente porque él no es tribunero. Pero si vos, ¿qué tiene de plus, Alberto, el jugador uruguayo? ¿Qué tiene de plus? No es un jugador de fútbol, es un hincha. No, claro. Hoy yo estaba mirando unos videos con Lore, mi mujer, y que está acá al lado, pobre, tiene una paciencia. Oh, pará, te corto un segundo. Sí. Tu mujer es una crack, pero está despegada de verdad, Raimundi. Tu mujer te banca la cabeza con este viaje. Los días que pasó yendo y viniendo con la nena, que aparte Victoria es divina, digamos, todo el mundo que linda, Victoria Celeste, todo, pero ya está grande y está pesada, o sea, en el sentido que no se quiere quedar quieta en un lugar, todo, bueno, y ella vino a todos lados conmigo, que se quedó con la nena, que le hacía unos quilombos bárbaros en la sala de espera, ¿no? La verdad que fue una... Una crack, de verdad. ¿Qué tiene el jugador uruguayo, Alberto? ¿Qué tenemos nosotros? Tiene eso, por eso, hoy estábamos viendo justamente ese video de Álvaro Pereira, ¿viste? Que sí, contra Inglaterra. Y tiene eso, el jugador tranca con la cabeza, ¿entendés? No está pensando que si se rompe la cabeza después no juega en su club y cobra menos plata. Y tranca con la cabeza, cuando se pone la camiseta de Uruguay, ¿no? Después cuando se pone la camiseta de los clubes, no es sé. Es por plata. No sé, pero cuando se pone la camiseta de Uruguay, tranca con la cabeza, terminan todos rotos, no quieren salir nunca, van a todas como si fuera la última, siempre de frente, con nobleza, y eso es esa identidad, esa esencia que tiene el fútbol uruguayo, que no se tiene que perder nunca, jamás. Tal vez yo a veces me gustaría que se parara un poquito más adelante, ¿no? Pero no deja de ir al frente a su manera, porque Uruguay todos los partidos los plantea para ganarlo, no para ver qué pasa, ¿no? Caperucitear es a ir a ver qué pasa o no dejar jugar al otro. Acá es plantarse para ganar. Sabiendo utilizar los recursos y demás, pero ese plus que tiene el jugador uruguayo es no lo va a poder conseguir nadie nunca, porque ya viene ya el fútbol uruguayo nació así y supieron, más allá de todos los errores y de todas las cagadas que hubo también en el fútbol uruguayo, siempre se supo mantener eso, ¿no? De generación en generación. Y pasan los años y eso no se pierde. Bueno, y eso es lo que pone tan nervioso a la corporación del fútbol, ¿no? A los mafiosos del fútbol, eso es lo que pone tan nervioso. Porque el único que le puede llegar a arruinar algún negocio a la FIFA o a la Conmebol o lo que sea, es Uruguay. Por eso últimamente le están dando como le están dando, ¿no? En materia de sanciones y demás. Ahora vuelve Suárez, el único que te puede romper los papeles y armar un lindo quilombo en lo que tenés planificado es Uruguay, y eso fue toda la vida así. Fíjate. Por eso a mí cuando me dicen ¿cómo sos tan fanático? Porque yo siempre me sentí identificado con eso, porque es un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Claro, lo mismo. A pulmón, a huevo, de abajo, pero siempre con la idea de ir para adelante. Bueno, eso es lo que tiene el fútbol uruguayo, que a mí me conmueve. Lindo, y que yo, si el día de mañana en mi club tengo la posibilidad de tomar decisiones, en mi club estoy hablando de Gimnasia, yo tomaría como modelo el fútbol uruguayo, sobre todo en la formación de los jugadores juveniles. Acá el baby fútbol, sí, lo ve. El guacho de fútbol ya se pelea con el técnico a los 8 años. Sí, bueno, por eso, pero yo creo que ese es el camino, y además es el fútbol que te conmueve, ¿no? Porque vos, Uruguay puede tener un cuadro choto, pero vos te sentás a mirarlo sabiendo que... Va todo, deja todo. Sí, y que puede pasar algo raro, ¿entendés? Sí, que puede pasar algo raro. Y eso solamente pasa con Uruguay. ¿Quién iba a decir que Uruguay le iba a ganar a Inglaterra y a Italia después de haber perdido con Costa Rica? Es verdad. En una semana tiramos dos gigantes para afuera, en una semana. ¿Quién daba dos mangos por eso? Sí, yo creo que ahí se completa una gran parte del Mundial. Pero fue una cagada haber quedado eliminado con Colombia, pero sí, sí. La gente se fue con el pecho inflado después de haber tirado dos gigantes para afuera. Pero yo creo que con Colombia, bueno, una la falta de Suárez y otra... yo creo que cuando decían que no, estamos enteros, que yo creo que no era tan estamos. Creo que fue un golpe duro que no lo supieron asimilar. Así como contra Chile, Uruguay se preparó y le iba a ganar, como dijiste, seguro. Contra Colombia sabíamos que no. Contra Colombia estaba muerto. Y porque si no, tampoco Colombia era ningún buco. Fíjate que vino acá y le hicimos tres. Escuchame, Alberto. No, pero por eso, sí. No, nada, que te quería leer un mensaje más y ya despedirte porque... Dale. Tenemos que inevitablemente mandar una pausa, sí o sí. Dice, la cabina se tiene que llamar Chile, la tenés adentro. Está como loco, Gustavo. Acá hay un mensaje que dice... Cabina Uruguay para todo el mundo, dice acá Camilo. Sí. Alberto, acá hay un mensaje de una de las mil intervenciones de Germán que dijo, maestro, ¿es necesario el bastón? Claro, sí. Esa vez. Y después, no sé quién me dijo que parecía el palito de la selfie. Que más que va a ser un palito de la selfie. No, ese fuiste vos, botón, no te quieras salvar que ese fuiste vos. Dijiste, no, no es un botón, es el palo de la selfie, dijiste vos. No te quieras salvar, que ese fuiste vos. Vamos todos para vos, hay un montón de gente que te quiere saludar. Eguaro Sánchez, Marisa Cibrú, Juan Pablo Ruth, Flavio Larrañá, Javier Abreu, Matías Tucu, Leo Aguilar, Gabriel Silvera, Diego Calistro, Gerardo Francisco, Matías Mancilla, Pedro García, Federico de los Santos, Rafael Curbelo, Gelatelli, que también estaba. Juan Pablo Ruth dice, golazo, que llegues a relatar a Uruguay nuevamente. Y Flavio Larrañaga dice que es un lujo, papá, que estés de vuelta por acá, por Uruguay. Nada, simplemente trasladarte todo este cariño, que vos igual siempre estás en contacto con todos a través de Twitter. Sí, esto sí. Es a través de Facebook lo que te estaba diciendo. Les agradezco mucho a todos. Le mando un beso a mi hermana, que veo que está escuchando. Que ahí estuvo tuiteando también. Le mando un beso grande a mi hermana, que bueno, dice que está orgullosa de mí, le mando un abrazo. No, yo sé que es así, así que bueno, ella me conoce, sabe que es así el tema, como yo estoy diciendo. Y bueno, un abrazo enorme para todos los uruguayos. Y la seguimos, para todos. Recién comienza, la seguimos. Sí, que yo, digamos, los quiero mucho, siempre, toda la vida, y no es chupar media ni nada, porque yo no jamás... Si hay algo que no hago es eso, sino que es lo que realmente siento y sentí toda la vida. Yo acá me la paso defendiéndolo, peleándome con la gente, discutiendo. Se calienta mucho cuando yo le digo que Uruguay, porque viste, muchas veces se subestima mucho al fútbol uruguayo. Mirá las canchas, patear la pelota se va al Río de la Plata, no tienen tribuna. Bueno, sí, le digo, pero así todo, y son 3 millones, todo lo que vos quieres, la provincia y no sé qué. Bueno, todo eso es gente que evidentemente... No aprobó historia en el secundario, pero aparte de eso, le digo todo lo que quieran, pero al día de hoy, 2015, y todos los años le agrego un año más, es la selección que más título tiene en todo el mundo. En todo el mundo. Y todavía no la pudieron superar. No, que los triunfos uruguayos son en blanco y negro, bueno, todo lo que vos quieras, pero es la selección que todavía tiene más título en todo el mundo. Así que todo lo que me dicen es a favor, sí. Porque... no tienen un mango, la pelota se va al río, las tribunas no tienen tribuna, las canchas son todas chiquitas, son 3 millones, todo lo que vos quieras, son todos elogios, porque el resultado es que Uruguay es la selección que más títulos tiene en todo el mundo. Es como la frase esa que dice... Y, no te voy a agregar, y más que Brasil, que Argentina, que Alemania, que todo. Nosotros le dimos la vuelta a Brasil y Argentina, no por nada, a los dos la casa de ellos. Y yo todavía canto. Entonces, el fútbol uruguayo, por eso digo yo, por todas esas cosas que me dicen a mí como subestimándolo, justamente todos esos son argumentos que demuestran que el fútbol uruguayo es el más glorioso de la humanidad. Es el más glorioso. No, es el más lindo, el más vistoso. ¿Qué es eso? Es el más glorioso, pero nadie puede tener ninguna duda. Y se me cagan de risa, bueno. Es como la frase esa que dice, no tuve la culpa de haber nacido acá, tuve la suerte de haber nacido acá. Sí, pero por eso te digo, el fútbol uruguayo es el más glorioso de la tierra, y lo digo cada vez que puedo, el otro día lo dije también, por eso, ¿qué te pensás, Chile? A ver, ¿te pensás que viniste? A shopping. Que viniste de shopping, Chile. Viniste de shopping, de picnic. Sí, Alberto, vamos a cerrar con un gol tuyo, pero antes, Mari Rodríguez te dice, saludos y bienvenido, mis saludos para Alberto. Rafael Curbelo, grande Alberto. Diego Maldonado, todo a pulmón se tiene que llamar la cabina. Federico Los Santos dice que sos un monstruo. Andrea Correa, un beso grande a Alberto, lo rebanco. Y así un montón de gente, bueno, más que te saluda a través del Facebook. Bueno, pero vamos para adelante a todo lo que lo pueda hacer. Vamos para adelante, Alberto. Ojo que Uruguay puede llegar a dar alguna alegría. Porque volvió Suárez. En el vamos, corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y bueno, estaría bueno que se lo podamos contar a la gente con nuestro estilo, ¿no? Nos vamos a la pausa, pero nos va a matar acá el hombre. Dale, abrazo. Estamos en contacto, crack. Vamos arriba. Nos vemos, chao. Arriba. Ahí en el centro, ahí en el centro. Chile que toca la pelota y no genera peligro. Está caliente Vidal. Este Chile que toca y no genera peligro, que se pensó que venía de shopping al centenario. Esto es el estadio centenario, Chile. Esto es Uruguay. Esto es el centenario, Chile. Es el centenario, no es una Copa América comprada. Uruguay le gana 3-0 a Chile. Y con la mejor arma, como mejor. Viví loco por el fútbol. La radio deportiva del Uruguay. Llegó la primavera y claro, sigue triplicando. Triplicaslos, hoy vamos a comer afuera. Triplicaslos, y si alquilamos algo en enero. Y triplicaslos, me enamoré. Con Claro, triplicás todos los días para hablar y mensajear a todas las compañías con todas las recargas. Sabelo, si tenés Claro, triplicás. Y si triplicás, tenés Claro. En el centro, Gimnasio Harlem. De Buenos Aires a Montevideo. 80 aparatos para que entrenes con total comodidad. Convención 1282, entre San José y Soriano. Contactanos al 094-86-1226. www.gimnasioharlem.netfirms.com. Paredes, pisos, techos, cercas, portones, mesas, sillas, camas, muebles, baños, cocinas, dormitorios, heladeras, microondas, casilla para el perro, portón para el perro. Ahora con Belco vas a querer pintar todo, porque todos los colores de su nueva colección My Colors los encontrás a precio de blanco. Vení a Pinturería y Ferretería Tatín en Convención 1232 entre Soriano y Canelones, o llama al 2901-1444. Más que una carnicería. Cosas locas, qué locura. Locura de carne rica. Locura de precios bajos. Más que una carnicería. Mucho más, es que locura. Asadito, bola de lomo. Cuadril, colita rellena. Arrolladito de pollo. Más que una carnicería. Con precios locos, es que locura. Rapiditos los pedidos, salen bien refrigerados. La carne llega fresquita y vamos a todos lados. Entra en la locura. Carnicería con locura. No hay otra, ¿eh? Estudio Contable Roberto Russo. Contabilidad, liquidación de sueldos y jornales. Gestiones ante el Banco de Seguros, BPS y Ministerio de Trabajo. Regularización de deudas, asesoramiento laboral y trámites en general. Teléfonos 2403-1145 o 2403-1146. Mail info@estudioruso.com.uy. Estudio Contable Roberto Russo. Por generaciones, el Matebom hemos hecho del mate un producto de exportación. Por eso a la hora de comprar un mate, una bombilla o una matera, elegí las marcas El Bagual o Yarí que encontrarás en todos los supermercados del país. www.matebom.com. Teléfono 2-506-0269. Para hacer la previa, saborear la victoria o endulzar la derrota, Pizzería y Parrillada La Cruz. En La Cruz de Carrasco, este es tu lugar. Vení a disfrutar de nuestra carta. Pizzetas, parrillas, chivitos, pastas caseras y mucho más. Todos los días del año de 8:00 a 0:30 en Camino Carrasco y Bolivia, Pizzería y Parrillada La Cruz. Delivery 2522-1860 o 2522-0590. Human Urban Style. Remeras, jeans, bermudas, camisas y accesorios. 18 de Julio y G, local 9 de la Galería Florida. Teléfono 2902-4637. Encontranos en Facebook, Kuman Urban Style. Sugar, oficina de traducciones en todos los idiomas, legalizaciones y trámites de ciudadanía ante el registro civil, Cerrito 563, escritorio 1. Teléfono 2-915-9447. Recupere su sonrisa en Clínica del Golf. Un equipo calificado de profesionales bajo la dirección del doctor Elvio González Pastorino, especialista en rehabilitación con implantes, le brinda atención de avanzada, en blanqueamiento con un exclusivo sistema, tratamientos con láser y atención odontológica integral en todas las especialidades. Comuníquese con Clínica del Golf. 2-711-8768. Pablo Hogar, atención, seriedad y respaldo. Acércate y conocé toda la línea de colchones y somieres. Precios que te van a sorprender. Trabajamos con todas las tarjetas y para hacértela más fácil, contamos con el crédito de la casa. Pablo Hogar, Garzón 1971, esquina Lezica. O Lezica 5668, esquina Garzón. Fonoventas 2-320-2072, 2-321-7492. Entregas 24 horas. Visita nuestra web www.pablohogar.com o búscanos en Facebook como Pablo Hogar. Gracias por confiar. Mercado de Carnes Zavala. Carnes de novillo de primera calidad. Especialidad en restaurantes, parrilladas y eventos. Avenida 8 de Octubre 4413, esquina Belén. Teléfonos 2-507-1191 o 2-507-1192. Te esperamos en la curva de Maroñas. Mercado de Carnes Zavala. Prevenguard SRL. Somos una empresa nacional dedicada a portería, vigilancia y limpieza con más de 10 años de experiencia en el mercado. Cuidamos sus bienes más preciados. 2480-8070 099-174-140. Prevenguard. Nos preocupamos por usted y los suyos. Tu preferencia ha impulsado nuestro crecimiento. Autoservice Redonda abrió su segunda casa con la atención y calidad de siempre. En Montecaseros y Boulevard te esperamos para brindarte lo mejor. Vení a visitarnos frente al Sanatorio Juan Pablo II o haz tu pedido al 2481-4756. Autoservice Redonda. Simaco anuncia la llegada de nueva partida de repuestos para autos y camiones chinos a territorio uruguayo. Si tu vehículo es chino, tendrás repuestos. Simaco, uno más para atender. Lo mejor en correas y poleas lo encontrás en Prieto Correas Importadores. Lo que no tenemos nosotros, no hay en plaza. Correas en B, W sincronizadas, de tela, goma, aluminio, cuero, cadenas y piñones. Asesoramiento técnico. Prieto Correa Importadores. Estamos en la Rabida 2584 o por el teléfono 2-506-8014 o en nuestro nuevo local de Cerro Largo 1452, esquina Barrio Zamorín. Teléfono 2-402-8042. Email cprieto@dinet.com.uy. Lo que no y acá no existe. Marcelo Llovera, corredor y asesor de seguros de las principales aseguradoras del mercado. Seguro que le consigue los mejores precios. Cuenta con un equipo de talleres, abogados y escribanos. Seguros de autos, casas, comercios y vida. Lo encuentra en Twitter @MarceloLlovera, en Facebook Seguros Marcelo Llovera o al teléfono 094-244065. Torrente Bar, un excelente lugar para pasarla bien. Tragos, picadas, pastas caseras, parrilla, pizzería, cocina internacional y mucho más. Te esperamos de lunes a viernes desde las 18 horas y los fines de semana de 12 a 17 y de las 20 en adelante. Vení en familia o con amigos y disfrutá de un momento único. Torrente Bar, José Enrique Rodó 1954, esquina Juan Antonio Rodríguez. Reservas 2402-1593. En Facebook, Torrente Bar. Las pruebas están a la vista. Tanto en rally como en pista, los mejores pilotos eligen Racing Art. Arte y decoración en coches de competición. Nos destacamos en cartelería en general, ploteos vehiculares, decoración de vidrieras, calcos y lonas. Nos encuentra en el teléfono 2-205-7895 o en el celular 099-590-205. Facebook Racing Art. El mundo de los cartuchos en la esquina de Maldonado 1204, esquina Selmar Michelini. El mayor importador de cartuchos compatibles para impresoras láser y tintas. Reciclado de todo tipo de cartuchos. Envíos al interior por el 2901-3408. Los esperamos en la esquina de los cartuchos. Ahora usted tiene motivos para sonreír. Centro Estético Dental le brinda el mejor servicio odontológico, desde una simple higiene bucal hasta colocación de implantes, urgencias las 24 horas, afiliaciones individuales o grupos familiares, convenios empresariales y gremiales. Asesórese personalmente en Colonia 1582 o por los teléfonos 2-408-0328 o 2-408-0368. Afíliese ahora y sonría después. Caxoe a sus asociados. ¿Necesitas dinero para instalar tu negocio? Acércate a nuestras oficinas en 8 de octubre 4650 o a las filiales en todo el país. Estamos de tu lado. Somos la 1410. La 1410. Una radio para pensar. Locos por el fútbol. Universal. Más mundo. Más radio. Es el uno de los pocos programas de radio que se pelean por no pasar chivos, ¿no? Dije, tenemos los chivos, los pasamos, ¿eh? Una cosa que no. Le quiero mandar un abrazo enorme a quién, señor Fernando Castro. Voy a leer un mensaje porque la verdad, de este tipo de mensajes, con la trayectoria de Fernando Castro, a uno lo llenan de emoción. Bueno, Fernando no labura en radio, algo pasa. Está laburando, como no. Está laburando para despuntar el vicio. Ahora está en Gol de Medianoche con Alcina, Mauro Bernardo y el Colorado. Ya sale de la casa. Fernando no va a esa hora de la radio. A esa hora Fernando no lo saca, pero ni loco. Bueno, voy a leer el mensaje del gran Fernando Castro. Dice: tan despegado a esta altura, las grandes empresas deberían jugarse a estos proyectos que se hacen desde el corazón y dejarse de apostar por gente abulonada y triste en los medios que mantiene su negocio. Aguante ustedes, ese es el camino. Y bueno, el abrazo grande para Fernando Castro, que siempre está ahí, en la sintonía de Locos por el Fujibow. Si buscas un lugar para realizar tu fiesta de fin de año con amigos, con familias, te recomiendo Las Cadenas. Te esperan 8 de octubre, esquina Pirineos, 2-503-8605, el teléfono para reservas y también excelente servicio de roticería. Las Cadenas, 8 de octubre, esquina Pirineos. También aprovechamos para saludar a los amigos de Vendas Better. Vendas Better, que son elásticas, cohesivas y son reutilizables. Las vendas que eligen los jugadores de fútbol, de básquetbol, de rugby, maratonistas y también las que se utilizan en el turf uruguayo. Vendas Better, las vendas de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pedilas a través de 0999-30891 o también @ quiero vendas, así también lo podés pedir. Qué partido Suárez hoy, Impresionante. Impresionante partido de Luisito Suárez. Señores, si usted está pensando en jugar un partido de fútbol 5 y divertirse con amigos y pasarla realmente muy bien, les recomiendo que vayan a la Terminal Match, la nueva cancha de fútbol 5 en Galicia 930, frente por frente a la terminal, para reservar hora 2-909-1599 es el teléfono. Y después de las 22, Nico, ay, qué divino, jugás un fútbol, te pegás un bañito, los vestuarios están de primera. Te pedís un par de chela bien fría y las dos pizzetas van de regalo, atención de la casa. Además podés realizar eventos y cumpleaños en la Terminal Match, la nueva cancha de fútbol 5 en Galicia 930, frente por frente a la terminal. Y Adrián, háblame vos, contame de qué es el reencuentro para vos. ¿Adrián? ¿Eh? ¿El reencuentro? Sí, el reencuentro te espera en San Martín 3497. Acá mandé un saludo, ¿sabes quién? Ah, no, pa' boca. San Martín 3497, esquina de Eldridge, por el 2208-4663. Nombrando Locos por el Fútbol, tenés un 10% de descuento. Aquí, acuérdate, sería restaurante. Es el delivery también, que tiene un 10% de descuento, nombrando a Locos por el Fútbol. 2208-4663. ¿Y la dirección? San Martín 3497, esquina Eldridge. Muy bien. El abrazo grande a Ricardo, que ya no es más intendente, pero ni ministro creo tampoco. No, no, pero creo que está en algo de eso, creo que está, ¿no? Y en algo debe estar metido, evidentemente. Sí, sí, es parte de... Dani. Te escucho. Una cosa que tuvimos también la semana que tuvo bastante resonancia fue el tema de Lichipiera, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, es verdad. Que arrancó acá, ¿no? Arrancó acá el domingo. Más o menos. Está solucionado el tema, por lo que tengo entendido. Ya... arreglaron las partes, entre partes, no sé muy bien cómo fue el tema de la negociación, pero sí. quedó todo suyo. Claro, que el cheque se mostró con un montón de dinero, que había mucho dinero, que era de lo que iba a entrar de supuestas colaboraciones que, según se manejaron, no llegaron, y bueno, y después gastos lógicos que origina a mí lo único toda que, esta movida, ¿no? Sí, a mí lo único que me dejó medio mal, y Adrián cuando largue el celular me va a entender lo que le digo. Sí, estoy mirando un... ¿Qué estás mirando? Un mensaje hermoso que llegó a su Facebook. ¿A quién? A Ramón. Bueno, escuchá, Adrián. Sí. ¿Hubo algún periodista que recriminó un poco la nota de Alexis Vieira? Sí, bueno, siempre todo el volado viene. Es increíble. No, el volado. O sea, parece que la víctima es el otro ahora. Yo no sé, no me quiero meter el lío. No, yo tampoco. No sé. Sí. Pero, no, algún periodista no te llamó para decirte, vos, no importa, no es nombre. ¿No te llamó un periodista para decirte, oh, qué pasa, por qué habló con usted esto y conmigo no lo habló? Sí, una onda, sí, chumín. Y bueno, tanto la semana que ni me acuerdo, pero sí, algo pasó. Vos me llamaste para contarme. Sí, bueno. Si querés te digo el nombre. Ah, pasa que, a ver, si estamos hablando de gente grande... Mira, yo descubrí tanto culo roto descubrí, con esto del partido Uruguay y con esto de Alexis Vieira, porque la verdad, todo bien. Le tapamos una olla a nosotros en una buena, vos no sos capaz de... ¿Sabes cómo se dañía? ¿Qué crees que tenga? Hombre, si nosotros tampoco... Lo que me quede caliente lo voy a decir, ver, porque lo dije al principio de cerrar Loco por el Fútbol. ¡Ah, oh, no! Tengo, ¿por qué no puedo? ¡Otra hacer? Vez! ¿Capicúa querés no, hacer? No, ¿sabes lo que me calentó la actitud? Que el menospreciar el laburo, ¿viste? Porque si no te gustan los nombres, pero no puedes decir son ordinarios. Nico, mirame, buscame a vos también. Son ordinarios, son mala gente. No, mala gente no creo que sean. No, mala gente no. Son ordinarios, son la vergüenza. Ordinarios sí, es verdad. Y la vergüenza y son... No, vergüenza no creo. Que dejan pegado al periodismo uruguayo. Pasa que vos no podés dejar pegado el periodismo uruguayo, porque nadie sabe lo que hacés. A ver si me entendés. Te ponen 12 y cuarto. Estás bravo. Los sábados, cuando me cago de calor. Es un velorio eso. Tenés que, el enchufe ese que tenés ahí, el 890. Te lo debes desconectar en la española. Y la quedan todo. Es un velorio ese programa. A ver si me entendés. Ya te dije, 3-4 de copa. Porque 4 de copa. Y el primer 4 de copa que hace 40 años que hace radio. Mirá que han pasado relatores. Y ¿Vos no viste alguna vez que lo llamó alguien? ¿Vos hacías algo? No sé quién estás hablando. Porta. No digo para atrás. Pero mal para atrás. Cuatro copas, llaman seis. Mirá, está el Pedro, que es buena gente. Hay uno allá de Paso Carrasco que... ¿Quién habla? Aparte llaman para pelear, porque llaman y los pelean. Es una cosa de loco. Y después hablan de los demás. Porque, espera, explícame, ¿cómo es música? Espera, ¿qué es un programa que sacan llamada? Es la copia de Gorsi, pero peor todavía. Porque no te raja todavía, porque son todos viejos. No, hay tres, ya repito, hay 4 o 5 viejos que son caras. Son caras, quiero meter a todos y 4 o 5 son... Pedro, hay tal, Hay uno del Prado. ¿El programa de qué va? ¿De qué va? No, ¿de qué es? ¿El contenido? Sí, así, mirá, pone los Beatles de entrada, pero te dormilla, es un una mansa loco de entrada. Los Beatles, vamos a reclame, dice una cosa tan está bien. Obsoleta, vamos a reclame, y después reclame unas pastillas. Pero para, ¿cuál es el contenido? ¿Qué comentan fútbol? No, más o menos, o sea, se ve que escuchan todo lo que hacen, después opinan. Y después llama uno que no está de acuerdo y siempre se pelea con el mismo. Y después dicen, mire que de tarde, pero tenemos, para. Tenemos otra. Como si fuera otra, que es lo mismo. Pero pará, déjame ver si yo te sigo la cabeza. Yo no sé de qué estás hablando, pero a ver. Dame si... a las porjas, medio fin de semana por ahí. Estaba ni idea. Yo me veía en un carrerón, 40 años haciendo radio. Aparte se ve que anda todo por la radio donde anduvo Gorsi. Se ve que le tiene un favor con Gorsi ahí, porque... Todo mi tía hace, como la radio hace mil años, no me acuerdo, en FM. Yo lo escuchaba. Anda todo, bueno, por ahí. Pero pará. Te quiero hacer Gorsi una... nos dio para adelante, ya te digo. Gorsi, todo bien con Gorsi. Bueno. Gorsi nos dio para adelante y pasó los goles. No, me genera nada. Sí. ¿Qué te iba a decir? No, la verdad no me genera demasiado. La gente tira el nombre que yo no quisiera decirlo. Pero no sé, la verdad, no sé cuál es, pero... ¡Para, Nico, me has tirado! No, es que no, a ver, yo... Sos ordinario, cualquier cosa ordinario. Sí, es verdad. Pero está... Pero hay cosas en la verdad, Adrián, ¿qué vas a hacer? Pero escuchame la cosa, arrancás el programa, pero es una muerte, pero... ¡Pero! Sacás el enchufe, lo desconectás la española, y la queda, porque... Uno ahí pasó... Jefe de prensa, no se le fue, también, bueno, que pelea a todo el mundo. Después tenés, bueno, yo te dije, hay uno ahí que es el hijo pero el padre ya fue, o sea, sin pena ni gloria, poco, ¿no? Imagínate el hijo. Después tenemos... No sé quién hay, porque... Vos sabés que yo, gracias a Dios, ese programa... Lo usó para dormir la siesta. No. No escucho. Sí, un día estaba Manta ahí, no me acuerdo. No escucho. Y Manta... ¿De qué programa habla? Lo dijo un día, vos, lo nombré a usted y casi me mata. ¿Te acuerdas que Carlitos Manta lo dijo? Yo no me animo ni a nombrarlo. Los muertos en vida, boludo. La gente decía así. Los muertos en vida, sí. Yo no sé qué está hablando. Que la gente te tire al Twitter. No. Sí que en el Twitter. Que te tire el Twitter, Dani. No sé. No quiero... Más te digo. A ver, Adrián, no quiero... ¿Viste la viuda de Bielsa? ¿La viuda de Bielsa? Sí. Bueno, los difuntos la por. Escuchá. Yo no me quiero pelear con nadie, porque en realidad, como yo no escuché nada... Te has matado, le has pegado al gran mariscal, ¿qué es más? ¿Que el canal le has pegado al pedo? Pero porque lo escucho. Ah. Yo, si no, hay algo que no escucho, no puedo contestar. Si te entras, llama Pedro, un tal Pedro, un fenómeno, que escucha a nosotros también, Pedro. Un crack. Después llama un tal viejo allá del Prado, no me acuerdo el nombre ahora, Enrique. Vichy, ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Hoy? Hoy sí. Aparte de dormir, que me estás llamando por teléfono, notable. ¿Quién te llama por teléfono? Sácala. ¿Aló? ¿Hola? Sí. ¿Estás hablando un tal Pedro? Qué crack, boludo. ¿Cómo andás, Flaco? Este es el que lleva de puerta. ¿Por qué nos mataron, Pedro? ¿Por qué nos mataron a nosotros? Pero para no sé quién, ¿de qué estamos hablando? Yo jamás hablé mal de usted. No, ni Pedro. Antes el Pedro que llamó al otro programa. Es que yo te dije. ¡No, Pedro, que nos mata, no, Pedro! Mata, ¿qué no, pasa no, contigo? ¿Cuál hace, no, Pedro? No, nos mata. ¿Cuál hace, Pedro? Para. Te quiero agradecer el buen concepto que tenés. ¿Y cómo no? No, de corazón te lo digo. Pero viste no, que te lo dije temprano ya. ¿Qué está guionado esto? No está guionado. Le mandaste un WhatsApp a Pedro para que te llame. No sé ni quién es, Pedro, boludo. No, no importa quién soy, pero yo no te conozco y hablaste bien de mí. Me pareció de nobleza obliga de agradecer. Ahora, ¿por qué nos mata? ¿Por qué nos mata? ¿Pero quién te mata? El viejo ahí. No. Se sacan la pañola y quedan. ¿Habló mal del programa usted? Horrible. No, de la transmisión que hicimos de fútbol. Bueno, cada uno es la suya. Pero yo no critico a nadie. Nosotros no. Yo no opino nada. Lo que pasa es que está, o sea... Cada uno lo hace como quiere. Ustedes tienen un estilo impresionante y yo por algo los escucho, me divierto. Siempre ahí dijeron que somos ordinarios. Sí, bueno, cada cual es la suya. Ya, yo puedo opinar también, ¿no? Estamos de acuerdo. Yo te agradezco en serio. No sé cómo es tu nombre. Adrián, de corazón te lo digo. Claro, pero yo lo dije, pero yo te escucho, Pedro. Claro. Ah, ¿y viste la última discusión que tuvimos hoy? No. Pará, que me acaban de mandar el audio. A ver, por favor. Pará, que tengo el audio. A ver, pará. Filtralo. Acá está, mirá. Ahorita acá, Daniel, vos que entendés eso, está ahí. Sí, buscalo ahí. Sí. A ver, Pedro, no sé, Pedro, porque no quiero hablar. Me gusta como la voz de fútbol que tenés. No, no te estoy hablando de fútbol. Que sos de Peñarol y hablas con la altura de ahí. Yo decía que yo no soy un contra porque yo quiero que Uruguay juegue mejor, nada sí, más. Lindo, y hoy disfruté el partido de Barcelona-Real Madrid. Ah, te escuché, sí. Eso fue un himno al fútbol. Canto al fútbol. Yo creo que tendría que mostrar en todos los clubes el partido de Barcelona de hoy. Ese es el fútbol lindo es ese y después reírse con ustedes. Un crack. Te mando un gran abrazo a todos de corazón. Defendelo, Pedro, porque mañana un palo ahí, ¿sabes qué? Mañana llamo y si os quiere voy a preguntar. ¿Qué crack? No, el crack sos vos que no me conocés y hablaste bien de mí sin ningún interés. Después hay otro también, un tal de la Blanqueada, un pila bien de fútbol también. Está bien, no, ¿sabes lo que pasa? Hay poca gente ahora que... Ahora vos escuchás el de la Blanqueada, no, ese es amigo mío. El otro del Paso Carrasco, el que pelea al Duilio. ¿Cuál es? Y después está Rubén de la Teja. ¡Es Rubén ese, que le da libre! ¿No se viejo tiene la facilidad para llamar? Ese es vos. Mirá, ese, habla así, mirá. Habla Rubén de la Teja. Sí, siempre se pasa 2 minutos saludando a todo el mundo para hablar más tiempo. Viste, nos mataron mal. Bueno, muchachos, no aflojen nunca, que son lo divertido del fútbol. Qué lindo. Pedro, ¿cómo estuvo la transmisión nuestra, gigante? Un abrazo grande. ¿La transmisión cómo estuvo? Y como son ustedes, Flaco, ¿qué quiere que te diga? A una rueda no se puede ir que se amoró, ya ustedes son así, van a morir así. Y por algo tienen la audiencia, señor. Es como yo dije una vuelta en la mina, Pedro. Te enamorás de Che Guevara y lo querés afeitar. Chao. Vos, son ordinarios, ¿eh? Chao, Flaco. ¡No te cagas, Pedro! ¡No te cagas, Pedro! ¿Cómo estuvo? Se quedó otro. Se quedó, está lindo. 2481, tenemos hasta 3 hoy. Tenemos hasta 3. 2487-319. ¿Cuánto es? 2487-319. Llama el dueño del programa, disparo. 2487-3129, a ver dónde está llamando. No sé. Son ahí, gracias. ¿Cómo pasaste? Bien, Pablo. Yo pasé divino. ¿Nico? Bien, Barro. La gente se coge cosas, mira que me dicen acá. Señores. Para, la gente se ofrece para limpiarlo. Debe haber sido uno de los programas más tranquilos, loco, por el fútbol. Por lejos, olvídate. La gente se ofrece para limpiarlo. Vámonos, por favor. Señores, si lo disfrutó, lo recomienda. Y si no, perdieron 2 horas 36 minutos de su vida. Salud, gracias. Hasta mañana. Locos por el fútbol. Estamos compartiendo emociones. En cada momento palpitan corazones. El Ladri de Daniel Richard. Todos los deportes. El Mudalen. Todas las jugadas. Germán Maravilla Silveira. Vivido con pasión, viví todo el deporte. Adrián Maradona Mozone. Locos por el fútbol.